柔らかい、柔らかすぎる。 En su nueva aventura, el Valle de los Vampiros. Este es el Saga Podcast. ¡Les va a gustar! ¡Ay, qué mamada! Bueno, no sé, pero escúchenlo. A huevo. Bienvenidos a un nuevo episodio del Saga Podcast. Esa puta pinche madre. No pinches mames, güey. Chrome. Estamos fumando drogas ahorita. Nos estamos metiendo a chochos borrachos. Ah, no pinches mames. O drogas ebrias, como les digo. O sea, sumergimos las. Es como las tortas ahogadas, sumerges en alcohol las drogas y ya cuando sacas ya estás ebrio y drogado a la vez. Ah, mira. Bueno, de hecho los chochos borrachos sí son como la medicina homeopática, déjame te platico. Oh. Son chochos en alcohol. A mí me daban de esa pendejada cuando tenía según asma. A mí también me dieron de esa chingadera cuando tenía asma. ¡A huevo, choca las campanas! Yo no tengo asma, ¿te parece? ¡A huevo, funciona! Déjame te digo que tampoco tengo asma, qué chingón, ¿eh? En tu cara de doctor. ¡Esa mamada! ¡Te mataron! Ah, sí, pues les recomiendo que chequen en YouTube Emergencias Homeopáticas. Es un video de parodia que está bien chingón. Está bien. Muy bien, pues en este, el penúltimo episodio de la 11ª temporada del Saga Podcast. ¿Qué va a ser el final? Penúltimo. ¿Pero final del Saga Podcast? No, va a haber temporada 2. Fuck. Porque la próxima semana terminaremos de manera magistral la temporada con nuestro super review de Capitán América. A huevo. A huevo. Pero por eso, en esta semana que estamos todos aquí, está con nosotros el Dr. Gio. A huevo que estoy aquí checando sus pinches comentarios, puto. También está Miss Alarma. Sí. El Necro. A huevo. A huevo, aquí estaba poniendo el post. Más madrazos. Hola. La pinche multitud se viene encima. La chingada. Ay, sí, qué rico. El Graf. Saludos a todos. Y a todo el mundo se le bajó, ¿no? Ya, ya. No, pues cámara, está bueno, ¿eh? Chingó un podcast, ahí nos vemos. Oh, chinga. O sea, resulta que todo lo que hago está mal. Que todo lo que hago está mal. Que todo lo que hago está mal. Y ya no sé por qué. ¿Ya no terminaron mames de ser pendejos? Oh, hey, oh. Estamos comenzando a grabar. Estamos comenzando a ser pendejos. Ya me quiero ir a mí. Y también estoy yo, la maldad, el más cabrón de todos. No. ¿Nio? Tomando en cuenta lo que estábamos ahorita comentando acerca de Alex Lora, curiosamente, ayer me subí al camión y vi a ese famoso personaje de aquí del pueblo bicicletero. ¿El Rolitas? El Cáncer. Cáncer o el Rolitas. Cáncer o el Rolitas. O el Rolitas. Y dije, ¿ahí sí? Y ya vende su disco. Sí. No mames. ¿Ya grabó su disco? ¿Qué perrón? Un exnovio mío le está haciendo un documental a ese güey. Ah, qué chingón. Creo que ya hecho, es el segundo disco, ¿no? Sí, porque ahorita dice, traigo mi nuevo material a la vez. Toma la perra. Disco, el primer disco yo recuerdo que salió cuando yo iba en la universidad. Hace tanto, güey, no mames. ¿Cuántos años tiene vestía Cáncer? Con los mismos pantalones, botas y peinado desde que yo estaba en la secundaria. Sí, güey. Sí, igual, güey. No, ahorita ya es como una versión un poquito más level up, ajá, porque trae el cabello más largo, trenzado, trae barbita y trae guantes sin dedos. Ay, güey, no mames, güey. Bien hardcore. ¿Y qué crees? Ay, esos güey guantes cuando los compró tenían dedos. Eso es lo que está más cabrón. Eran guantes normales. Bueno, para los que no sepan, y que son la mayoría, es un tipo que es de esos trovadores de combi, de microbús, uh-huh, que se suben. ¿Combi? No creo. A mí se me tocó que subieran sí, combi. Sí, de hecho, ¿sí? A mí también me tocó en combi. A mí también me ha tocado combi. Trovadores. Iba sentado, de combi. Iba dándole. Sí. Que con tal de no pagar el boleto, pues y con tal de sacar dinero, pues se suben a la micro, tocan un par de rolas. En este caso, pues era como pseudo metalero, porque a veces tocaba medio canciones de metal como traducidas al español. A veces en inglés, aprendiéndose la pronunciación como de esos que te piden. Fonéticamente. Fonéticamente. Y y a veces, pues, normalmente lo más común eran canciones del Tri. Con su cabello largo, su sus lentes oscuras. A mí lo que me tocó fue cuando el pinche chofer le dijo, también los peluqueros tragan, hijo de la chingada. A huevo, ¿eh? Qué pinche rolita de huevo. Está chingón, vale verga. Y con unas botas así metaleras, pero esas grandotas y con puntas de metal. ¡Metal! Es un personaje de nuestro folclore urbano. Del folclore local. Sí, el folclore urbano. Aquí del pueblo bicicletero. Hace unas 2 semanas se murió el que se pintaba dinero. Ah, y el boleado. Sí. Ah, sí, cierto. Es negro. Así es. El tiznado. El tiznado. El tiznado. Si lo buscan, sí lo encuentran en internet. Señor. ¿Saben qué me dio miedo? Bienvenidos al Saga Podcast el día de hoy. Leyendas urbanas locales. Locales del pueblo bicicletero. Está la señora de los dulces. Está la loca que te pide un varo. Está el mudo y el ciego. Estaba la Peines. La Peines. Está este matemático locochón que está fuera de. Ese ruquito, yo creo que viaja en el tiempo. Ese güey está muy cabrón. Que pone unos símbolos y unas ecuaciones bien mamonas en el piso. Además, que es para invocar a Cthulhu. Y se hace sus coronas con reglas y metros y pendejadas geométricas. ¿Le entiendes las pinches fórmulas, amigo? No, está muy cabrón. Ese güey, por eso está como pinche loquito. Porque vio la verdad, vio más allá y no pudo regresar. Como el otro. El de Gravity Falls, ¿no? El Lockdown Old Man. No, es que una vez que ocupabas un mínimo de inteligencia nivel 12 para saber las verdades de la ecuación antivida, y él no tenía 12, tenía 11, y por eso valió ver que quedó así, güey. Mire usted. Mira, explicación de no juego se pierda, de rol. Próximamente vamos a sacar una serie de tarjetas coleccionables de los vagos locales de Pachuca, que son rascagüeyes. Funcionaría, amigo. Maldad, wink, wink, maldad, wink, wink. Wink, wink. Chale, pero que sean rascagüele. ¿Saben qué es lo que? No pinches mames. ¿Saben lo que me da miedo? Que eso es un proyecto que iba a hacer la ex señora en algún momento. Y no lo hizo, nos vale verga, hagámoslo. Pero era algo muy similar. Las vendemos en sobres coleccionables. Del Saga Podcast. La Saga Podcast presenta vagos locales. Van a estar autografiadas por más madrazos. Locos locales. A huevo. Locos locales. Locos pero como más madrazos. Locos locales. Fun fact. Ayer me fui al distrito a dar una vuelta por la feria, la fiesta del libro y la rosa, que básicamente es una feria del libro. ¡Ah, cabrón! Es enorme. Que básicamente es como un tianguis de libros. Pero hay cositas buenas, pero cositas malas, porque ¡ah, su puta madre! ¿Cómo está el pinche libro ese de la luna de Plus? Y de otro güey que tiene el libro del troll, que digo, no mames, pinches youtubers haciendo libros. El único libro que yo compraría... ¿En cuánto está la de la luna de Plutón? Está como en 250 pesos. Ni madres, por 50 solamente, cabrón. Es que sí está medio choncho. Me vale verga. A mí también. ¿Quién es la luna de Plutón? Es un... ¿Sobre qué? Es que es un güey que era youtuber, no me acuerdo bien de qué tratan sus videos, se hace llamar Dross. ¿De qué trata el pinche Dross, más madrazo? Antes era de los que... Antes era chévere. Antes era chévere. De los que hacía ¿Qué era? Creepypastas. Creepypastas. Igual jugaba los... Ahora sí que jueguitos pendejos, ¿no? Sí, hacía videoreacciones. Videoreacciones, pero chingonas, hasta eso, la neta sí se... Sí, era cagado. Sí se fletaba. Y luego se empezó a meter más en esas ondas de tops pendejos de sobrenaturalidades. Y es que esas madres son las que pegan en el YouTube, güey. No, sí. Y le pegaron, güey. Bien cabrón por la voz que tiene. Wey, sí. Por el tipo de voz que tiene. O sea, el locutor de la mano peluda. Tal y cual. Y ahorita sigue haciendo sus top y ya sacó otro libro. El puro varo, carnal. El puro varo. Okay. Entonces muchos le han hecho burla de que creo que en todos los pinches videos dice: compra mi libro, Luna de Plutón, te va a gustar. ¡Hijo de puta! ¡Nos robó el eslogan! Sí. Estamos jodidos. Y hay otro pendejo que creo que es español, que igual hace como reacciones. Nomás de verle la cara me dan ganas de meterle un putazo. Y tiene por ahí el libro del troll. Y también. Es ese güey es el... Ay, ¿cómo se llama el pendejo? El Rubius. El Rubius. Ah, sí. Es el Rubius, ese güey. Horrible su pinche canal, güey. Yo sí lo he llegado a checar. El Whatever Tomorrow también tiene el libro. Mira. La Yuya. Mira, el pinche Whatever Tomorrow, güey. El pinche Whatever Tomorrow, cuando menos, humor pendejo, pero trata de innovar en algo, decir o repetir chistes pendejos. Cuando menos. Esos güeyes ni siquiera. Esos güeyes nada más ven y así hacen caritas pendejas, güey. Le altera la voz, el speech y ya. Es todo. Eso es que no estamos haciendo éxito. Éxito. Ah, for the win. Deberíamos hacer un contenido bien. O la Yuya. ¿Ha visto alguna vez un video de la Yuya? No, pero no lo he escuchado. Vamos a hacer videos de mil y un formas distintas de patearle los huevos al necro o algo así. Vas a ver cómo. Luego. Al chitiba. El necro no tiene gracia para eso. Sí, además, yo ocupo eso, dice. Además, yo sí ocupo esos, ¿no? El necro no tiene huevo, ¿para qué? Pero le ponemos una coña que nadie sepa, nadie lo va a notar. Les dije que no lo dijeran. Es culero. A cualquiera le puede pasar, no mamen. Que te corten los huevos. Pendejos. Próximamente en el Saga Podcast, los canales de YouTube más pendejos. O mejor, el top 10 en YouTube de los top 10 canales de top 10 más pendejos. No mames. ¿Sabes qué? Estaría tan meta que pegaría, ¿no? Sí. No mames, el top 10 de los canales top 10 más pendejos, según la Saga Podcast. Ay, lo hacemos en YouTube. Ay, no mames. Y de aquí la estrellita, amigo. Madres. Qué triste que toda esa bola de pendejos sin gracia esté sacando libros. ¿Ah, sí? Sí, porque eso demuestra que, a pesar de que la gente entonces se ponga a leer libros, no está ayudando a que realmente se vuelvan más cultos. Porque están leyendo cualquier basura. Ya se los había dicho, la gente ahorita lee más, pero no lee mejor. Yo lo voy a admitir porque... pura basura. Oye, yo estoy leyendo este año. Bueno, pero estás leyendo al menos autores pinches clásicos que todavía tienen un poco de sentido. A ver, hablando de gente que lee gente. ¿Quién está leyendo Orgullo, Prejuicio y Sombras? Miren, yo no voy a negar. Yo, es mío, el libro es mío. El mío es, la fiscalía descansa. No, siguiente punto. No, pero vamos a ser honestos. Creo que este pinche libro aún así salió en un momentillo en el que todavía no estaba tan pinches viciado de pendejadas. Ya estaba saliendo. Ya estaba saliendo. Todavía no tanto. Y la verdad, como ejercicio creativo, está interesante. Yo lo único que digo es que Orgullo y Prejuicio debe ser el pinche libro más aburrido de la historia de la humanidad. Porque si le pones... Y esa es mi frase patentada. No has leído de esa misma autora, Emma, ¿verdad? Si le pones zombies, el libro se vuelve apenas soportable. Y no de lo malo, sino de lo aburrido, o sea... Pinches, ¿hay otro? Pinches británicos de... sentimientos y monstruos marinos, ¿no? Forthshire a buscar a una muchacha cazadera. Oh, señor, siento que usted me... Que me agrede. Voy a ir a cazar innombrables, puesto que he aprendido las artes letales de Oriente. Oh, qué mujer tan decidida yo. ¡No mames! Se aburrió y murió un poco por dentro después de eso. No mames, yo. Antes también, ¿eh? Es muy aburrido. Es muy aburrido el libro. Muy, muy pinche. No la vi porque he querido semanas. Ay, hay película, me cae. Sí, ¿ah, sí? Horror. Sí. ¿Y cómo le fue? No sé, yo no, ni sabía que había película. ¿Sí? Se llama Nacho. Qué raro, pero pues los reviews, si son el mame de ahorita. Los reviews le dieron una calificación muy ad hoc a los términos actuales. Véanla cuando esté en el Netflix. Pero bueno, gente que lee pendejadas. Siguiente. También tengo sentido, sensibilidad y monstruos marinos. Esa mamada. ¿Ah? Y Abraham Lincoln, cazador de vampiros, te falta para completar la trilogía. Ya vi la película. Y lo peor es que al perro no me gustó. No, yo voy a admitir que estoy leyendo el Hitchhiker's Guide to the Galaxy y me está costando un huevo, güey. Sí está pesadito. Está pesadito. Y no, como que he leído el humor vulgar británico, no es tan divertido. Sin ánimo de ofender. O sea, de verdad me ha costado trabajo. Entonces, yo creo que después me voy a tardar mucho en leer el... ¿qué? El restaurante al final del universo. Me voy a poner primero a leer uno de John Carter para levantarme los ánimos. Bueno... El necro, ¿qué estás haciendo el necro? Que estás callado. Ah, escuchando sus pendejadas. Shit the fuck. Huevos inexistentes. Sí, tengo huevos, fíjate. Mira, síndrome del huevo fantasma, amigo. Los vas a tocar, pendejo, y los vas a pinchar la mente. Es huevo fantasma, síndrome del huevo fantasma. Es como el Phantom Pain. Ah, güey. No, pues nada, güey. Espera, escuchando sus pendejadas, güey. Muy bien, como obviamente. Es que como yo no leo basura, güey, pues no sé. Ay, qué mamada. No le comí. Permíteme, por favor, tu iPad, amigo. Déjame te repito cuánta pinche basura hay ahí, seguro. Sí, bastante. A huevo. Yo si trajera mi iPad les decía toda la basura que traigo leyendo luego. Bueno. Tengo libros de Agatha Christie y mi ayer estuve buscando el cuento de Vlad de Carlos Fuentes y no lo encontré. Nadie lo tenía. Sí. Ni ese güey, yo creo que lo va a detener. Ya está muerto. ¿Ves? No lo tiene. No lo tiene. X-Men. Con Cíclope. Guepardo. Titania. Tormenta. Bestia, Gambito, Júbilo, Jane y el Profesor X. Bueno ya, por eso en esta ocasión en el Saga Podcast vamos a hablar de un tema de sumo interés para todos ustedes. Bueno, ustedes no, los que nos escuchan. Y que es esos vicios de los cómics de los 90, pero que como seguidor de los cómics a partir de los 90 los llevamos muy cerca del corazón y quizás no podemos juzgar de una manera tan objetiva, pero que ya con los años encima nos damos cuenta y decimos, no mames. Pregunta personal, ¿cuándo comenzaron a leer cómics? ¿A qué edad? Noviembre de 1994. ¿Qué edad tenías? 12. Mire usted. Yo creo que también por ahí, como por los 11. No leían cuentitos? Yo no. Sí, pero así que me digas oficialmente, el día que yo dije, voy a leer cómics, fue en noviembre de 1994. ¿Por qué eres tan específico? ¿Cómo lo recuerdo? Porque ese día compré el X-Men Adventures. Sí. Compré en el Aurrera del Pueblo Bicicletero el X-Men Adventures número 2 y dije, cuesta 3 pesos el quincenales este cómic. Lo voy a comprar y lo voy a empezar a coleccionar. Y desde ahí, y después de eso solo compré 2 cómics más ese año, que fue el 3 y el 4. Pues no, pues es que... ese es el punto, porque a lo mejor ya hablar, bueno, ya entrar de cómics y comprarlo para coleccionarlo y tenerlo como tal, ya es eso, porque yo de niño leía mucho Capulinita. Uh-huh. Muchísimo. Uh-huh. Me gustaba un montón, pero era de, un Capulinita nuevo, ya lo acabé de leer. A la basura, se va a guardar. Es que ese es también mi punto, que cuando mi colección empezó a asegurarme que mi madre no encontraba esos números, los 10 números que tenía, para realmente empezar una colección, porque antes tenía Batmans y todo eso ahí arrumbados, pero mi madre los veía a los 15 días y ya los tiraba a la basura o a los 2 meses, entonces me estaba ahí asegurando, estos cómics se quedan aquí, sí. Y se quedan aquí hasta que ya fue un bunche lo suficientemente ancho con para que mi madre dijera, creo que este cabrón los está guardando. Sí, maldito. Que eso ya fue para... Hay que tirarlo y romper el corazón. Finales del 95, que ya de plano ya tenía como 100. Las Tortugas Ninja. Tuvimos varios y los rompieron. Y me los rompieron. Es como eso de los de las Tortugas Ninja, de los del helado. Sí, los del Country Rapín. Ajá. Que eran hechos aquí en México. Sí. Se nota. Bueno, a esa pregunta te digo, yo desde niño leía cómics, pero de eso, o sea, de Tony Jerry, Pájaro Loco, Mickey Mouse. Yo de Rico McPato igual. Los de Archie. A mí me compraban de Archie. Ajá, cosas así. Archie, pequeño Archie. Y leía Spider-Man porque mi carnal, o sea, en lo que yo pedía, no sé, un Bugs Bunny o alguna madre así, y mi carnal la pedía un Mickey Mouse, mi carnal pedía un Spider-Man porque todos los pinches... Que era el grande de esa época. Mi era carnal el grandote. Sí, mi carnal era... Perdón, mi papá nos llevaba a cuando íbamos al pueblo de la abuela allá en Jalisco, así que al puesto de revistas, y cada quien siempre nos compraba uno, y como íbamos casi cada 15 días o cada semana, dependiendo, no se perdía ya ningún número. Entonces pues nos compraban así muchos, pero también pasaba lo mismo, ¿no? Se iban a la basura. Mi carnal sí llegó a juntar sus Spider-Man, pero cuando nos mudamos de Guadalajara a Guanajuato, mi mamá dijo, no, pues véndelos, y los vendió ahí en la cuadra. Sí, ya, güey. Ajá. Y yo ahorita así de... Me los hubiera quedado. Estoy bien pendejo. Chale, qué mal pedo. Bueno. A mi abuelita le tocó la época dorada de las revistas. Cuando eran de oro. Ah, güey. Cuando se editaban a madres. Cuando El Santo salía 2 veces a la semana. Ah, bueno. Entonces, pues obviamente mucha gente no podía comprarlos, pues todos. Entonces, había un sistema en el que pues iban al puestito de revistas, o incluso pues, si tenías una vecina que los tuviera, por una monedita, pues le los rentabas. Oh, o ibas qué buen tú. Sistema, mira, era como el Blockbuster de las revistas. Es que, vamos, era el medio de entretenimiento. O sea, sí, era lo único. Entonces, era raro que tuvieras tele y no siempre había tanto en el radio. Bueno, entonces... También estaba eso de que pues, si tú comprabas, no sé, precisamente El Santo, pues ibas y después ya que lo leías y lo cambiabas por Lágrimas y Risas. Obviamente, pues eso se fue acabando con el tiempo, pero sí. Cuando yo era niña, ahí en el mercado de por mi colonia, que también es donde vive mi abuelita, había un señor que tenía una tienda de medias y que todavía mantenía ese sistema vivo. Entonces mi abuelita iba por el bonche de revistitas y entre ellos Super Luchas 2000 y esas madres. Y sensacionales de traileros, de Así Soy y Qué. Así Soy y Qué y los... Especial de verduleros, porque mi papá tenía también el vicio de comprar esas y yo también los leía. A pesar de que eran para mayores de edad y yo estaba bien chiquito. Ay, bueno, pero pues los dejan ahí, tiene monitos. Sí, monitos y monitas bien chichonas y bien acá. Sí, y los agarras. Entonces agarraba a mi abuelita, iba al mercado y traía su bonche de revistas, las cuales se leían en la casa, y ya después las iba a cambiar por otro pinche bonche de revistas. Ah, mira qué cabrón. Y así cabrón. Se la llevaban. Entonces igual yo no pude coleccionar cómics como tal, porque siempre eran parte de ese bonche que se regresaban. Pero qué así mal, como pero... tal, cuando mi papá empezó a comprar La Rambla y La Muerte de Superman. Que se lo chingó el Doomsday. Sí. Ahí empezamos con el primer vicio del que podríamos hablar, de los cómics de los 90s, que era el clásico, el personaje fulano ya no tiene popularidad, vamos a matarlo es entre comillas, o sea, vamos a hacer algo, lo vamos a quitar del escenario y vamos a poner otro con un nuevo estilo más cool para la época. y más podemos hablar como de quiénes, genial. ¿Qué tanto hicieron? Casi todos los superhéroes principales lo hicieron. Estamos hablando que Batman lo hizo. Pues como, el dice el doctor, que tiene razón, ahí está el término específico, radical. Ajá, un cambio así densísimo, ¿no? ¿Qué cambio le hicieron? Le pusimos una chamarra de cuero. Luego, radical. Pues que en lugar de los años 90. De agarrar ese arquetipo de Superman que ya estaba fuera de época, se les ocurrió que pues igual y pongamos cuatro y alguno nos ha de pegar, ¿no? En el caso de Superman fue eso, sí. Que fueron cuatro que lo intentaron reemplazar. El chavo cool, el chavo mamado cool. Lleno de chingaderas. El humano con armadura. Ajá. Y el otro que era como casi un Punisher, que era el erradicador, ¿no? Que era como ese espíritu de venganza kryptoniano. El antihéroe, pues. La versión antihéroe. Uh-huh. Que no era ninguno. También Superboy tenía un poquito del antihéroe porque era el que no estaba siguiendo las reglas, pero tenía el traje más pegado, cool. Más cool, con el corte de cabello. Era más chavo. Más chavo. Y traía unas gafas oscuras y arracadas. Anda, ¿sabes qué? Es el mismo mal de Jubilee. Sí. Mira. O sea, es un personaje bien pinche de chavo de los 90. Es el personaje generación X. Sí, suena. Sí, también. Pero pues, suena como para darle nombre, bautizarlo síndrome de Jubilee. Ahí está, patentado por Saga Podcast. Pues podrías decirle más bien síndrome de la muerte de Superman. Porque también lo vimos con Batman. Que dices, no lo mataron. Que casi todos regresaron. Ahorita podemos hablar, creo que del único que yo me acuerdo que se quedó en el puesto por más tiempo. Pero por si en el caso de Batman, estamos hablando que, bueno, le rompe la columna un mamón. Y de repente agarras un personaje sacado del culo de una historia de hace 2 años para que sea Batman, o sea, ni siquiera la opción más lógica es, pues va a ser Nightwing, ¿no? Y madres, de repente dicen, va a salir este otro güey que se va a volver loco y va a traer un traje amarillo con rojo. Güey, yo mamo al Batman Israel, me fascina esa parte. Y lloro y sufro. ¡Somos asquerosos! A huevo, que si el John Paul Valley ahora... es de las mejores cosas que le ha pasado a Batman en un chingo de tiempo, a ver, en mi humilde opinión. No, tampoco. Para hablar de ese vicio. No, a mí sí. A mí sí. No. A mí espérenme, sí. Tantito, pues. A ver, por ejemplo, el Dr. Gil podría extenderse un poco respecto de el Batman Israel, porque el Batman Israel también era un vicio de los 90, que muchos superhéroes tuvieron ese giro. ¿Qué hacía el Batman Israel tan de los 90? Pues, güey, no mames, era completamente radical. Él sí mataba, quería eliminar al crimen desde su pinche raíz. Tenía unas ideas bien locas. Sí, claro. Ajá, y aparte, los mismos gadgets que manejaba Batman estaban aumentados al 1000, ¿no? Pinches cuchillas en flama, estaba loco el güey. Sus pinches batarangs estaban más chingones. Por otro lado, la capa esa de piquitos que... Esa capa a mí me encanta, güey. A mí me encanta. Y después que cambió la máscara por casco. Ajá, bueno, ajá. Eso ya fue como que ya la exageración y el punto. Es que tuvo dos trajes. Sí, durante ese periodo tuvo dos trajes. Sí, bueno, tres, si contamos cuando usó el normal. Por si otro que hizo el mismo cambio, estuvo Spider-Man, que se retiró porque perdió los poderes. Y llegó el clon, que primero llegó con un traje... Y luego sí, otra que, vez, lleno, ¿no?, de vicios de los 90, pero luego lo hablamos. Que fue el Scarlet Spider. Y después Ben Reilly tomó el título también de Spider-Man. Y la cagan. Ya hoy en día todo el mundo, Marvel le pide a todo el mundo que olvide esa saga. Pero pues no somos tan buenos olvidando. Pero mira, como que todavía aún así le tenemos algo de cariño a ese Batman. Aunque ya se murió. Sí, ese Spider-Man. Pero ese Spider-Man, el Ben Reilly, no estaba tan gachito. O sea, el diseño era bueno. El Spider-Man te cae bien. Pero no como para reemplazar a Spider-Man. También sabes que tenían conceptos muy complicados. O sea, Jim Paul Valley era un concepto muy complicado porque era el tipo que le habían lavado el cerebro por una organización antigua y que sufría de unos ataques y las visiones. Se manejaba a través del sistema. Falso, ¿no? Se manejaba a través del sistema y tiene implantado ese entrenamiento desde que estaba en la matriz de su madre. Su madre, pero no era su madre, sino era un tubo. Era un gorila. Ajá, pero no. Sí, cierto, era un tubo. Que salía de gorila, precisamente. Ajá. Entonces, pues sí, en el caso de Spider-Man, pues el clon era... Decías, es que este nuevo superhéroe es un clon de la versión anterior del superhéroe. Y tú dices... en el caso de Wonder Woman, pierde su honor o algo así. Y la reemplazan, la regresan a la isla de Temisira. Y Artemis se vuelve la nueva Wonder Woman. Ajá. Uh-huh. Que también es una Wonder Woman que termina siendo antihéroe. Wonder Woman. A ver, el Necro va a hablar acerca calzoncitos. De algo. Bien apretaditos. Ay, qué pinche rico. Yo hice una de azúcar Roma. Esta semana, sí estaba bien rica. Ya la vi, estaba chingón. ¿Qué otros personajes Spider-Man, cayó? Spider-Man, ajá, se fue Scarlet, ¿no? La Mujer Maravilla era esta otra. La Artemis. Ajá. A ver, ¿quién más en esos pinches? O sea, en esos momentos también recuerden que Linterna Verde, güey, cambió varias... Ese es el único que sí duró. Ajá, que cambió durante varios momentos. Primero fue el Guy Gardner, después fue el Carl Reiner. Bueno, antes de eso había sido el negro, pero pues eso no fue dentro de los 90. La que fue como Stewart. Saga del estilo, o sea, de matar al personaje y traer a alguien nuevo, fue la Carl de Reiner. El Crepúsculo Esmeralda, con Carl Reiner como regreso, como nuevo personaje. Pero la diferencia, ¿sabes? Con Carl Reiner que fue que él sí se ganó como el respeto al... porque no lo hicieron antihéroe ni lo complicaron. Se dijeron, es el siguiente Linterna Verde. Lo hicieron, ¿sabes qué lo hicieron? Más cool en más, diseño. Más cool, más chavo. O sea, era como el... Hal Jordan era el ñor piloto, ñor cincuentero, que es mi papá, y pues yo no soy mi papá porque pues yo estoy en los 90 y soy chavo cool. Y no, pero entonces... aparte sí tenía ideas ya bien viejas, ya ves que el pinche Linterna Verde sí fue acusado de racismo por mucho pinche tiempo. Sí, no, por eso, entonces traen a Carl Reiner, y Carl Reiner, la diferencia con Hal Jordan, aparte del peinado y todo, así como más cool el pedo, era que el cabrón usaba su pinche anillo para más cosas que una puta cabra. También el detalle era que Hal Jordan sí se declaraba siempre como un policía, entonces siempre era como esa autoridad. Y acuérdate que la saga de Carl Reiner se referencia por el hecho de que como Hal Jordan había matado a toda la corporación, él era el último Linterna Verde, entonces no tenía nadie que lo guiara y él la podía cagar. O sea, no respondía a nadie, o sea, no llegaban los guardianes, pinche Hal Jordan, la cagaste, debiste hacer esto. Y no, sino que era el... Entonces sí cambió, y de alguna manera ese fue creo que de los únicos superhéroes de esa época de los noventas que ha sobrevivido, aunque ya está muy mermado, ya está así como ya arrumbado en una esquina. Ahorita, ya no. Pero es un personaje que aún la gente quiere. Mira, a diferencia, bueno, de Jim Paul Bowley, de Ben Reilly y de todos los demás que... Bueno, sí. Jim Paul, por ejemplo, ya fue. O sea, sí, ya se fue, ya murió. No, nada, ajá. Y Ben Reilly, pues, se hacen sus respectivos, ¿cómo se dice? Apariciones de vez en cuando, por ejemplo, como en el Spider-Verse, pero también ya fue. Ya se murió también dentro del mismo universo. ¿Y en Spider-Verse aparece como Spider-Man o como la araña de Escarlata? Como Spider-Man. Sí, como Spider-Man. Aunque también aparece por ahí. Con las dos, pero... Con las dos, sí. No le dieron mucha importancia. Hay tantos Spider-Man de tantos universos. Aparte de esa cuestión de que muy independientemente de que cambie el personaje que dijeron, está Carl Reiner, está Jim Paul Valley, está los otros Supermanes... también estaba esa cuestión recurrente, por ejemplo, de los rediseños de los trajecitos. Y que creo que en aquel entonces también muchos, quizás porque fueron los que nosotros vimos, pues como que sentías que le daban al clavo. Para mí el diseño de traje más chingón de Spider-Man que jamás ha habido era el de el Spider-Man Ben Reilly. Está muy chingón. El que traía los disparadores por fuera. El que traía los disparadores por fuera y que las botas nada más era la mitad. Y decía, no mames, es el traje del hombre arañado. El mamadrazos es el que más te gusta. Está chido. ¿Cuál es el que más te gusta? ¿No, de Spider-Man ninguno? No. No entiendes. ¿No? ¿Te gusta otros héroes como Aquaman? A huevo. Aquaman por The Wing. A mí me gusta su vieja. Ah, sí, bueno, la mera está bien sabrosa. Muy pinche mami, sí. Mera, mera. La mera, mera. La mera, mera. Y yo decía, la mera, mera, mera. Ay, mi reina. Y llega el Aquaman. Psh, no, la mía. Ah, chingón. Así como dices, güey, de los rediseños, a mí los Hombres X, güey. Los Hombres X en los 90 marcaron pauta, güey. De los pinches trajes aburriditos del pinche spandex así de mamelucote, sí, a meterle chingo mil cinturones y bolsitas. No mames, no mames, cinturones y bolsitas. Vamos entonces a ese punto, sí, los cinturones, sí, y con bolsitas. A huevo. Que fue... ¡Mal de Rob Liefeld! No sé, sí, si fue el Liefeld, porque Jim Lee también lo hacía. Ya ves que pero Jim Lee lo hacía en chingo igual. Pero Jim Lee en su camote, sí. Por si tú ves el número uno de X-Men, el de Jim Lee... Y no tenía Cyclops en las piernas también, sí, de bolsitas. Sí, tenían una muslera con una bolsitas. Muslera, uh-huh. Y traía... No, es más, y en los botas traía también cintos, bolsitas. Tenía cintos, sí, en cintos medio de la, sí, pierna. Sí, güey. ¿Para qué? Pero chingados? Sí tenía una muslera, güey. Pendejadas. Y tenía su cinturón tipo Batman. Y después tenía esa Y, que es la más común de los trajes de... Que tenía bolsitas. Y nunca entendí por qué tenía ese pinche tirante de... Nunca, pero sacó, mira, nada. Todavía Jim Little las hacía más funcionales. El Rob Liefeld lo que hacía era poner a las viejas lo más encueradas posible. Ay, sí, qué rico. No, pero Rob Liefeld, una vieja de Rob Liefeld se vio horrible. Lo sé. Sí. Y parecía que tenía escoliosis. Ajá. Sí. Ah, qué mal pedo. Ahorita me viene a la mente que también Azrael tenía sus pinches como... Tenía muslera, bolsitas también y sus musleras. En así las piernas, es, ¿no? Sí, así, sí, es. Sí, sí, sí. El, sí, diseño era muy, muy, muy frecuente de todos. Todo el mundo traía esas madres. En las, sí, manos. En las manos. Ese era, bien, clásico de Azrael. En los hombros. En las manos. Él tenía los guantes, los esas, hasta en su traje de Azrael. Sí. Que en su traje de Azrael me gustaba cómo se veía. Ah, sí, claro. Bueno, que ahí la idea, quiero creer yo, que además me acuerdo que también otra, en ese aspecto de los 90, cuando te sacaban los... bios de los personajes te ponían muchas cuestiones técnicas. Yo creo que hasta venían los detalles de así funciona la pinche espada de Israel, ¿no? Porque se prendía en llamas. Que tenía su pinche gas y tenía petróleo y tenía un pinche chisguetito que le apretaba. Bien chingón. Ajá, y venía todo ahí y dice, no, y aquí va este desmadre y todo eso. O sea, yo lo que me imagino es eso. O sea, si antes ya traían un cinturoncito o alguna pendejada muy retomado de Batman, dijeron, no, los 90 son una época compleja, caótica y demandante. Somos muy tácticos, hay que meterle un chingo de pendejadas, ¿no? ¿Y cómo un huevo. Nunca se vio qué chingados traían ahí, pero traían un chingo de bolsitas. Cable, todo X-Force tenía, estaba lleno de bolsitas. Huevo. Madrazos. Sí. Y de armas y chingaderas. Que también eso era el clásico. Sí, armas grandotototas. Armas grandototas. Ese era de Liefeld, obligatorio de Liefeld. A huevo. Saturaba con Y que no tenían mucha lógica. Tenían como varios cañones, pero solo funcionaba uno, güey. Solo arrojaba un beam. Es que los otros se echaban así como... Liberan el calor, lo disipan. ¿Sabes? Si no se hubiera quemado... A huevo, le explota. Sí. Yo siento que de hecho también el que empezó un poquito ese vicio fue el pendejo del Todd McFarlane. Porque el estilo de Todd McFarlane... Se regó como la pinche pólvora. Exacto, tenía algo, ¿no? A ese güey le gustaba como que echar detalle porque como que acababa rápido y decía... Y ahora qué chingados, ¿no? Y hacía cosas muy sucias. También, por ejemplo, lo que dicen de... elementos tecnológicos y bolsitas y las armas estas gigantes eran súper recurrentes en Spawn. También sí, un logo también Spawn, tenía sí. Era así como de soy Spawn y mi traje es bien pinche mamastroso y lo más poderoso de este mundo. Pero porque no voy a llevar unas 10 pinches armas aquí huevo. Puestas. Y bolsitas. Y en la batalla ni las usé, güey. Disparé dos veces, pero ahí está, y las traigo por si acaso. No, yo tengo esa figura. Pinche cool. A huevo. Yo tengo esa figura de arsenal de perdición. Ándale. Y está lleno de chingaderas. Ajá. Y bolsitas. A huevo. Y dices, pero si este pendejo pues su traje de necroplasma. No. Mames. ¿Para qué me voy con Fusca? No mames. No vaya a ser que se ofrezca. Bueno, es que consideren que pues, vivía en un callejón súper culero. Sí, con vagos. Sí, en un trono de basura. Mames. Exacto. Chingos. Y de cadáveres de vagos. O de cadáveres, ¿sabes? Sí, ¿no? Sí, así es. Se duerme el güey y despierta sin pinche traje, pero con una llanta alrededor. Un barril. Qué mal pedo. O sobre unos pinches tabiques. No mames. Me chingaron mi trono. Los también tenían también bolsitas, pero alrededor del hombro. En la axila tenía sí, las bolsitas, güey. Déjame saco el cambio para la combi. Ah, no pinches, mames, sí traigo. Qué bueno que traía billete. Sí, madre, está un poquito sudadito, pero no importa. Y sabes que también era otro aspecto de los pinches héroes noventeros y sus trajes, las gabardinas. Las gabardinas. Gabardinas for everyone. Gabardinas o chamarra de cuero. Sí, gabardina, chamarra de cuero. Que la mitad de los vengadores. Y a veces, güey, gabardina de cuero, puto. No, por eso sí. Pero, que eran, o sea, tenías algo que traer. Se cambiaron las capas. O sea, porque me acuerdo personajes como el Black Knight, el de los Avengers. Cambiar la capa por traer una chamarra de cuero. La Viuda Negra traía chamarra de cuero. Hawkeye. Ah, Rogue era de chamarra de cuero, porque sí. Su traje no se complementaba si no traía la chamarra el de cuero. El Gambit no. Toda la vida traía. El Gambit, no te lo imaginas sin la gabardina. ¿Quién? La Free Fall traía su chamarra de cuero. Boom Boom traía su chamarra de cuero. Ajá. La ¿quién era la esposa de Longshot, también de los X-Men? ¿Domino? Ah, no, esta... Bueno, Dazzler. Dazzler traía chamarrita Simón. De cuero. Domino traía. Domino... A veces, pero ella traía más como armas y bolsitas. Hay varias, ella era de bolsitas. Hay, ¿no?, varias ilustraciones de los, sí, Fantastic Four, que la verdad pues yo no leí nada de ellos en los 90. Fantastic Four, traían chamarrita. Traían chamarra de cuero. Richards traía chaleco. Traían chalequito chaleco como de fotógrafo. Sí. Ajá. Sí. Sí, y bueno, también pues de gabardinas ya sabemos, ¿no? Pues Gambit, el Punisher traía gabardina. El Punisher usaba gabardina. Sí, es cierto. El Punisher aún es de esos personajes que aún debería poder usar gabardina. Todavía la usa de vez en cuando. De vez en cuando, sí. Cuando lo merita, pero ahorita ya es más táctico militar, ¿no? O sea, ¿cómo? ¿Cómo se llamaba el güey hablando de otro tópico que ahí se empezó? Bueno, lo que decían de los superhéroes reemplazados en los 90 también reemplazaron a Thor. Y Thunderstrike. Ese pendejo. Y trajo chamarra. Sí, era chaleco, ¿no? También chaleco, era chaleco, tienes razón, sí. Era chaleco de cuero café. De cuero café, así es. Sí, ahí se acabó el café en los 90, se les acabó el tono de café, güey. Por eso tuvieron que irse a digital, güey. Ya no había suficiente color café para... Sobre todo en los de Marvel, güey. Los de Marvel mamaban las chamarras y las gabardinas, pero las mamaban. ¿Sabes quién era de DC que sí usaba gabardina? Y no te lo puedes imaginar hoy en día sin ella, Constantine. Ah, sí, Constantine, sí. Constantine, o sea, nació... Sí, pero ¿por qué ese güey viene como que de cómic tipo noir, no? O sea, como detective noir. Sí. Pero día, la su serie y todo en sí, su popularidad fue... Entonces ya se quedó. O sea, hoy en día ya Sí, no, le faltaron bolsitas y gabardina al Swamp Team. No mames. Mira, Swamp Team con bolsitas, gabardina, güey, Y un traje de colores, mírame a la de a huevo. Mira la, sí, que no, ajá, sin diseños muy complicados, o sea, nada más el chiste era ver colores. Porque hoy en día ves el diseño de Gambit y dices, ¿qué? ¿Por qué vestí así? Ahorita me acordé más rápido, antes de ir a los saludos, de otro personaje, también muy de los 90, que era este güey de X-Force que se llamaba Random. Que era un güey de piel blanca que las manos se le hacían cañones. Ajá, Simón. Sí. Igual traía su pinche chalequito como así. Ah, sí. Él estaba súper mamado. El Multiple Todos los X-Force, güey, de ese entonces. Jubilee, todos Jubilee. Los X-Force de ese entonces. Shadowstar, el pinche Feral, la Domino, el Warpath, todos esos cabrones. El pinche Cable, que era el pinche icono ahí, ¿no? Sí. Cable traía bolsitas dentro de sus bolsitas, güey. Ay, no, sí, huevo. Esa bolsita que tiene, más bolsitas. Cable, puto, ¿cuál es tu poder? Tener bolsitas en las bolsitas. Deadpool estaba lleno de bolsitas en los 90s. Hoy en día ya lo bajaron, nada más el cinturón trae bolsitas. Pero ay, a mí me gusta Cable. Sí. A mí también me cae bien Cable, pero vamos a dejarlo por la paz, ¿no? A ver, va el Dr. Hill. A huevo, hay un chingo de saludos otra vez. Ay, yo odio a los saludos. Ay, me cagan los fans. Es bien divertido. Sí, no, a huevo. Solo lo digo para que se sientan mal. Ego Navarro nos dice... Ah, yo odio a Ego Navarro. Ok, dice, yo no leo cómics. Ya, la chingada, otro saludo, güey. Exactamente, dice, pro manga, así que con eso me gané mi chinga de su madre de Matt Madras, por favor, amigo. Chinga tu madre. A huevo. Y manga. Nos dice, ¿me pueden recomendar cómics para empezar que no sean de superhéroes? Mira, Constantine no es de superhéroes. Saga. Saga. Fables. Fables. Bueno, hay una saga que es de Fables que es de superhéroes. Ah, bueno, pero es una mamada, es una como parodia. O sea, pero es Fables. Fables, yo te recomiendo... ¿Lo que están editando ahorita? Sí. Ah, Strangers in Paradise. Claro. Sandman, oui, aunque oui. Teóricamente es de cómics. Levanta la mano porque si no, tú les vale madre. A huevo. Consíguete We Tree, está el compilatorio, está cortito, no es de superhéroes. Es de unos animales que convierten en máquinas. Es de los perros, ¿no? Está bien chingón. Está bien chingón. Está divertido. Es de Grant Morrison. Pride of Baghdad. Yo sé que es de unos leones, pero está muy chido. Why Dallas Man. Joe the Barbarian. I Head Fire Tail. Sí. Las versiones del Mago de Oz estaban saliendo dibujadas bueno, por Scottie Young. Exacto, Sandman no es de superhéroes. Ya está casi toda la colección en mexicano. Scott Pilgrim contra el mundo. Scott Pilgrim. Y ahorita están publicando Books of Magic. Ah, Simón. Acaba de salir el número uno. Chíngatelo. Y no están malos los de Adventure Time. Tampoco es de superhéroes. No los he leído, pero... Están publicando Invader Sim. Invader Sim. Técnicamente Tortugas Ninja no es de superhéroes, ¿eh? O sea, es de ninjas. Es de ninjas. Mutantes. Ajá. Superhéroes. Y adolescentes. Ajá, o sea, nunca entra en la trama de superhéroes tal cual. Puta, hay un chinguero, güey. Pues ahí está Star bastante. Wars. Está Crossed. Star Wars. Star Trek. No le asustar. Bueno, Star Trek de IDW está horrible, ¿eh? Bueno. ¿Están publicando Preacher aquí? No, todavía. Sí, Preacher. ¿Están publicando? Sí, Preacher. ¿Cómo lo están sacando? ¿En tomos chiquitos o en TP? Tomos gruesos. ¿Y cuántos van? Dos máximo. Es más, güey. ¿Quieres leer? ¿Quieres leer un cómic que no es de superhéroes porque es de un personaje famoso en un mundo de superhéroes? El Punisher de Max, güey. Es una historia donde el güey no se enfrenta a superhéroes ni supervillanos. Se enfrentan a criminales. Y está bien creepy. Sí, está bien feo. Bueno, a mí no me gustó nada ese. Me pareció así como muy como vamos a intentar ser Vértigo de Marvel. Yo lo leí el primer número y dije, esto es pura basura. Y la verdad nunca. Bueno, pero es el mismo autor. Es de gustos. Ahí ya depende de gustos, pero sí. Muy bien, y nos dice. Ah, Heavy Metal también. Los quiero, muchachos. Qué bueno que Madame Pink está de regreso y que pongan regla al Necro. Y dice, Madame Pink, en vez de una mentada a Alba Mendoza, como usualmente te pide, mejor abre tu Patreon para que te mande a Nueva York y le hagas todo lo que no pudiste hacer en el pueblo. David León nos dice antes en los... Ay, me caga David León. Ok. Que la chingada. Bueno, a mí en general los fans, ¿qué? Nos dice, antes en los cómics las viejas estaban más detalladas y buenas. Antes había más sangre y no había tantas joterías. Un saludo a todos y espero caerles por ahí otro día en el bicicletero. Por cierto, me quedé con ganas de echar la reta en el Blast Blue. Pues de viejas buenas, pues ahí sí ya depende el dibujante. Sí. Ahorita podemos hablar de eso también como un vicio de los noventas, que cambió mucho el trazo de ochentas a noventas para que todo se viera más exagerado. Antes claro, era más hecho, realista. Pero de hecho yo lo que yo apoyo un poquito lo que él dice, como que estaban más sexualizadas, pero así al extremo. En los noventas. En los noventas, sí, claro, o sea, claro. Incluso en la pose de así de somos el equipo creado esa madera, estaba así, ah, súper torcida la monita. A huevo, la escoliosis. Las y las huevo, escoliosis. Sí, sí, sí, escoliosis, tetas grandes, sí. Piernas interminables. Ay, sí, ay, qué rico. Es y como trajecito súper micro. Súper chiquito. Y un chingo de tanguitas ahí en los trajes. Un chingo. Es más, parecían body paint. Sí. Ajá, que era como el síndrome de Jim Lee. O sea que, porque, vamos, si ves a George Pérez, a Jim Starlin, no sexualizan tanto a las monas. O sea, sí las ponen buenas y todo. Pero cuando llega Jim Lee en los noventas y ves a Rogue, por algo la gente no ha soltado a la Rogue de los noventas. Y Rob Liefeld quería hacerlo, pero le quedaban bien culeras, como ay, todo. Qué asco, todo qué le asco, quedaba culero. Qué asco la domino del bueno, pinche Rob Liefeld. Ahorita, sí. ahorita que me puse a pensar, tendrían que regresarse a un podcast del pasado. Porque, por ejemplo, de lo más de los 90 que ahorita me viene a la mente de todo lo que están diciendo, pues es el pinche cómic de Gen 13. Sí, que yo Gen 13. Y Scott Campbell, pues es el máximo. Ay, sí, representante de esas cosas junto con Jim Lee, yo creo. Ajá, es el máximo verdadero padawan del Jim Lee, ¿no? O sea, ese güey tomó su dibujo y lo llevó a los pinches niveles más insospechados, ¿no? La. ¿Quién eres? Fercher es la protagonista. Es la granota. Buenota, sí. La granota pelirroja. Ya, no mames, las pinches piernas no tenían fin. Llegaban no, hasta larguísimas. ¿Qué ay, proporción qué de cabezas tenía, amigo? Tenía como 10 cabezas. Esos pinches dibujos estaban bien. ¿Y cuál es la normalidad para los fans que nos escuchan? 6.5, 7. Es que era altísima y estaba. Y aún así no se veía deforme. ¿No? Bueno, yo no la veía deforme. El manga varía, pero casi parecían esquemas. De hecho, ves dibujos de este güey, casi parecen dibujos de diseño de modas, que les enseñan a hacer dibujos largos y más estilizados. Era así el. Pero qué buenas. Y con las patas difusas. Porque ese güey no sabe dibujar pies. Ah, gran vicio de los 90. Nadie dibujaba pies bien. Y manos tampoco en muchos casos. Ajá, los pies eran como un triángulo, sí, ¿no? Así. Sí. Ahí está tu pinche pie. Decía, ah, chinga. Un pie. Parece Mega Man. Ajá. Porque nadie estaba dibujando como de un ángulo muy metido hacia el fondo para aparentar que como que estaba corriendo y dices, ya no me dio tiempo de dibujar el sí, a la chingada. Exacto. Pero, ¿sabes? Ese era uno de los vicios, digo, ese dibujo tan sexualizado que hubo y también que empezaron a exagerar a los personajes. O sea, de repente Thor o Hulk dejaron de ser así como que un mono grandote a ser un mono pero atestado de músculos, güey. A huevo, y altote, y mamado, y chingón. O sea, ya Solomon Grundy no era nada más un tipo altito, sino era un pinche monstruo que de hombros te llevaba a 3 personas. Doctor Hill, ¿cómo se llama la condición de tener músculos de más? Ah, bíceps de más, así como. Sí tiene un nombre, pero no me acuerdo. Dame un momento. Mientras, ¿qué otro vicio quieren hablar? Las no, bueno, variantes. ¿No estábamos en los saludos eso, todavía? No, ya. No, ya. Pero está buscando cómo se llama la condición de tener músculos. De eso mismo, güey, la producción, pendejo. ¿Qué? De eso mismo, de los personajes con un chingo de músculos y sexualizados. Bueno, actualmente hay varios dibujantes que todavía lo hacen. Por ejemplo, está Jin Lee, que todavía lo hace, obviamente. Y varias variantes de dibujantes que lo hacen. Pero sí, como dice David León, ya no son todos los dibujantes. Ya hay quienes lo dibujan más caricaturescos. Por ejemplo, creo que ahorita no el pedo, sino los vicios de ahorita es hacerlo un poco más caricaturesco. Como lo que sería Humberto Ramos. Humberto Ramos o Scotty Young. O por su... ¿Cómo se llaman los que dibujaban The New... No, New York X-Men, no, Ay, pendejo, ya sé cómo. Me llegó el puto flashazo de repente. ¿Cómo? Es hipertrofia muscular, básicamente. Oh. Sí, perdón, es que quería hacer la explicación rápidamente. Que hay una enfermedad en la cual se llama... tiene una alteración en la miostatina. La miostatina es una proteína que tenemos en el cuerpo que nos disminuye la cantidad o nos limita la cantidad de crecimiento muscular. Sí, hay personas o animales que no tienen esta proteína y entonces crecen de una forma super mamada. De hecho, hay un tipo de toros que tienen se han creado genéticamente para no tener la miostatina y son toros mamadísimos. Es como esos mitos urbanos de que el Kentucky Fried Chicken hace pollos genéticamente alterados para que tengan tanta carne que sea más eficiente y más. Sí, exactamente, de ahí viene. De hecho, como te decía, es real. Y es real. De hecho, ese es el tipo de toro que te digo. Ahorita les he mostrado aquí una imagen. No me acuerdo, es un toro azul. Están alterados genéticamente para que no tengan esta sustancia que se llama miostatina y ocasiona que crezcan y crezcan y crezcan los músculos, probablemente para generar mayor carne. Pero el consumo de esta carne está prohibido. Supongo que te hace dañito. Sí. Bueno, lo que te digo es... Ya saben, si no tiene miostatina, no se lo trague. Mike del mes. No, del sí, mundo, sí, lo dijo bien. Christopher Rock'n'Roll Tattoo dice, en donde más hacen mella estos vicios es que los creadores, comillas, mexicanos, no han podido superarlos. Siguen queriendo sacar sus números cero, hologramas, chingaderitas, portadas variantes, superhéroes aztecas, dibujar como Jim Lee, argumentar con las nalgas, plagios de Image, y tener un floppy en puestos de revistas cada mes, aunque no tenga nada que contar. Y parece que se perdieron esa parte donde todas esas madres hicieron reventar el medio. Luego, por eso les gustan chingaderas como Batman contra Superman, cof, cof. Me la sudan todos, perdón, pendejo. Fue un dedazo, saludos a todos. Tiene mucha razón y el comentario es muy bueno. Estoy muy de acuerdo. He visto tantos cómics mexicanos así. Y que la mayoría de los cómics mexicanos, honestamente, no lo vamos a negar, pero casi todos fueron clones en su momento del dibujo de Jim Lee, no mames. Es verdad, o sea, es cierto, hay muchos números unos, hay muchos flops. Muchísimos de los dibujantes en los 90 copiaban descaradamente el Jim Lee y lo hacían muy mal. Yo me acuerdo de la revista Conexión Manga, y todavía no lo voy a poder olvidar por lo infame, que había un cómic bien pendejo, ¿te acuerdas del de Helga? Ah, sí, lo recuerdo, todavía tengo. Sí, yo tengo ahí los primeritos. De una. Los que tuvieron saga. Ajá, que era una morra ahí, como que sufría de violencia en su hogar y la chingada. La sacan de ese pedo y la vuelven una sensual y letal agente secreta. Y luego. Y está bien pendejo, porque todos querían que el resto de las historias pues fuera una onda como James Bond con una morra bien buena. El güey como que dibujaba de memoria, se ve que nunca hizo una estructura, entonces como que ahí le buscaban cómics de Jim Lee cómo hacerlo. Y pues las secuencias de acción son risibles, la acción está muy pendeja, el necro va a decir un comentario ahora. Sí, pendejo. Bueno, ¿sabes qué? El problema es o sea, como él lo dice, los mexicanos copian, pero no es mal de los 90, es mal de... Y sigue hasta ahorita, güey. Malo, malo. O sea, copiaban los mangas y hacían sus mamadas como lo de Tetsuko, la chica de acero, y Box y cosas así. Sí. Lo peor es que tienen un chingo de fans todavía esas madres y son de culto. Ajá, no, y los mal copiaban. Ajá, y los mal copiaban, ¿no? Y los hacían culeros. Como él dice, ¿no? Pues intentaban hacer copias de los dibujos de Jim Lee y sale de la verga. Actualmente quieren hacer copia ya no hay que hacer superhéroes, ahora vamos a hacer otra cosa diferente a los superhéroes. Dibujan de la verga, güey. O sea, los nuevos actores quieren dibujar, pero como dice la maldad, no saben, no dibujan una estructura. No lo digo todos, digo, pero los que le quieren entrar no dibujan una estructura, dibujan como por... Pues yo vi el dibujo más o menos así, ahí más o menos lo hago, y ahora quiero hablar de política, para sentirme chingón. Y también lo están copiando, ¿no? El problema es que nunca han como que agarrado un sector y a ¿cómo se llama? Pues desarrollarlo, simplemente es... Ahora los millennials que somos bien pinches, ¿cómo se dice? Políticos y controversiales. Controversiales, pues ya. Vamos a hablar de eso. Entonces, es un error de los mexicanos que siempre ha habido. Bueno, yo siempre lo he visto así. Yo creo que también parte de esos errores del cómic mexicano, creo que ya lo habíamos mencionado, es que hay buenos dibujantes, pero nadie sabe contar historias. Muy pocos lo hacen. Es que ese es un error. Ajá. Que también hubo en los 90s. Los rockstars, sí. Dibujantes a los que les dieron títulos de escritores, que vamos... Todos los rockstars de Marvel. ¿Sabes qué? Image. Que fue lo que después los impulsó a lanzar Image. Que fue el preocuparse netamente del dibujo por el visual. Del cómic. Sí, sí, sí. Totalmente visual y olvidarse totalmente de las tramas. Que después fue lo que nos quiso recordar Kingdom Come. Recuerden que esto no nada más es poner un personaje vistoso y hacer lo que los fans quieran que haga, como matar a los malos. Sino es... Hay que tener una historia. Y fue un mal muy muy terrible a los momentos que empezó con darle a Rob Liefeld, a Todd McFarlane y a Jim Lee títulos donde teóricamente escribían y que, a pesar de que nadie se había notado en ese entonces que no se leían a madres ni que tenían ningún contenido ni avanzaban a los personajes, la gente los compró porque tenían ese diseño nuevo de personajes, ese nuevo dibujo de superdinámico que todos querían ver. Y los hizo creerse tanto que se lanzaron a Image, donde crearon personajes que, como podemos ver, prácticamente todos están en el olvido. La mayoría son, olvidables. O sea... ¿A usted si le gustaban los cómics de los 90 olvidables, más madrazos? Fueron olvidables. No me acuerdo, te voy a decir. No me acuerdo, güey. No me acuerdo qué leía en los 90s. Youngblood sí estaba culerito. Youngblood era una mamada. Sí estaba bien culero Youngblood. Era X-Men, o sea, diseñó los personajes de nuevo de X-Men con cambiecitos... y no sabía ni qué putas inventar. Son del gobierno. No mames, estaba horrible. Sí, sí. De esos Wildcats a mí. Wildcats sí, también. Sí, que estaba bonito. Estaba bonito. Le falló también. Sí, pero no, si hemos de ser sinceros, Youngblood sí no. Se salvó más Gen 13. Mínimo, ¿sí? Gen 13 aún lo quieren usar de vez en cuando en DC. Porque pues, los personajes aún se ven. Por lo menos Farchal aún se ve aceptable. Que también era un diseño muy simple. Es un personaje simploncísimo, ¿no? Porque es la tipa fuerte en una pinche tanga. ¿Por qué no hablamos de Kingdom Come? Que precisamente es un ejercicio que. Ajá, mira. Que revisa esa situación. Mark Waid se queja de esa situación. Uh-huh. De cómo estos personajes de la nueva generación no tienen ideales, no tienen fundamentos, solamente tienen poderes. Y los y declara pelean a lo pendejo. Como los hijos de los primeros superhéroes. O sea, casi todos son como los hijos. Que es como decir los hijos de millonarios. Que dicen, los hijos de millonarios solo aprovechan lo que tienen sus padres. Uh-huh. Y no ven responsabilidades. ¿No? Entonces, es lo mismo que él dice. O sea, y es una queja directa. O sea, Magog es prácticamente Spawn, es prácticamente Cable, es prácticamente todos esos personajes que se crearon en los 90 sin ideales y que saturaron en medio y por un rato todos quisimos preferir leer eso que a lo mejor leer a Batman o a Superman o a la Mujer Maravilla de siempre, ¿no? Pero que también lo mismo, ya estaban, ya eran títulos envejecidos que ya no llamaban la atención al público. Y a lo mejor fue bueno en cierto punto porque nos hizo recordar lo que nos gustaba de los otros héroes. Ajá. Es que, ¿sabes qué fue? O sea, fue hecho para nosotros. Nosotros en ese momento sí éramos el target, ya no lo somos, ya crecimos, ya valimos verga y el target es la nueva generación. Pero fue lo que a nosotros nos tocó, eso fue lo que... Ah, pues ¿a qué le gusta la nueva generación? Pues pinche violencia y pinches viejas bien mamacitas y historias simplonas. No lo tragamos, la mera pinche es neta. Ya ahorita ya dices, ah, ya me gusta otra cosa, ya leo, ya quiero leer más cosas diferentes. Es bueno, nosotros teníamos 10 años. Los fans de ese entonces de 30 años no tenían como que perdón de Dios, güey, de ir a comprar 15 portadas variantes es de Gen 13. Como hace rato que estábamos hablando con el meme que dice, no, leíste Dark Knight, Digo, sí, Dark Knight Returns, sí lo leí, está bien chingona, no, sí, hasta ahí sí. Leíste la siguiente, sí, Dark Knight Strikeback, es una porquería. Le digo, no sé, yo cuando la leí iba en la preparatoria, iba yo con el Graf. Y él me la prestó. Yo cuando la leí dije, ah, está muy cagada y me gustó. Yo creo que si la leo ahorita digo, qué porquería es esto. Yo me acuerdo que en ese entonces ustedes decían que les gustaba más que la primera. Ajá. Y yo decía, güey, ¿cómo? Si la otra está más interesante. Pero en ese entonces pues yo ya había leído más en algunos casos, sobre todo de Batman. Que ya hoy en día pues ya hemos leído mucho más en todos los aspectos. Y yo no la volvería a leer tan fácil. Bueno, verdad. Este obviamente fue un tema que ya despertó polémica, pero ahora regresemos firmemente con el Dr. Hill. A huevo, más saluditos para seguir despertando polémica. Jorge Espinosa nos dice, el problema de los 90s fueron excesos everywhere y que tomaron las riendas fans pubertos, información en el medio que pensaban una historia era sumamente violencia, fanservice que reflejaba la falta de coordinación, tanto profesional como falta de madurez para crear la historia seria. Y no solo violencia, tipo rudos con músculos en los músculos. El mayor representante de esto es Rob Liefeld. Sí, Rob Liefeld, todos lo odiamos. ¿Quién dijo eso? Yo creo Jorge que Espinosa. Rob Liefeld, a pesar de todo, sí creó un estilo. ¿Malo? Deja tú, no es nada más digo un estilo visual. Es crecimiento, ¿no? Visual, argumental. Yo pienso que es crecimiento, del mismo medio. O sea, y de la musculatura. Sí, pero hizo cosas malas y cosas que no nos gustan, pues sí, pero eso dejó pero sentó es que un precedente. Ahorita todos maman Deadpool, pues. Sí, es Rob Liefeld. Ah, es Rob Liefeld. Sí. Mira, bueno, Deadpool no que él hizo... el Deadpool que él hizo era una mamada, güey. Sí. Ahora sí, sí que sí, hasta sí. Que no tuvo su segunda miniserie y llegaron escritores buenos, ellos hicieron a Deadpool. Bueno, va a sonar muy feo, pero es verdad. Hasta que no llegó un escritor y dijo, vaya, este personaje es una porquería. Sí. Y hay que darle un giro que lo haga, pues, original, ¿no? Que fue esta cuestión, ajá, de la... Romper la cuatro. Exacto, de la percepción metalingüística, ¿no? Que dijo, ah, bueno, pues es un personaje tan X que nadie lo va a voltear a ver ahora que hace esto. Y ahora que hizo eso, pues todos lo voltearon a ver y Rob Liefeld se achaca ese éxito y dices, sí, Liefeld eres un pobre pendejo. Sí. Fuera del traje, no hay nada de Rob Liefeld en la película de Deadpool. O sea, exacto. Y el parlanchín. Sí hay como tres menciones a Rob Liefeld. Y sale Rob Liefeld, creo, en la película. Sí, lado. Sí sale, sí. Sí sale. No me acuerdo ahorita. Pero sí. Bueno, sí. En los 90s era más violencia, por eso gustó mucho Spawn. ¿Sabes en qué exceso también había? Ahorita que habla de excesos, casi todos los personajes tenían un chingo de títulos. O sea, ¿cuántos títulos en los 90s no había de la familia de Hombres X? Era Uncanny, X-Men, X-Force, X-Factor, Gen 13, Excalibur, Wolverine, Generation X. un límite de X-Men. X-Men, Cable, oh, mames, sí, sí, Deadpool, Gambit. Gambit, el título de Wolverine, Jane Grey and Cyclops. Y aparte había como 20 miniseries de Mutantes. Batman. Ni se diga Batman. Batman ese entonces y tenía. Sus super eventos. Y sus eventos. La era de Apocalipsis. Puta madre, no, es así. Pero la era de Apocalipsis. Como el Gambit y los Externals. Es que esos eran los títulos. Antes, la búsqueda de Legión. Es que original. Si mal no recuerdo, lo que pasó es que fue era de Apocalipsis y le cambiaron los nombres porque también estaban el de Amazing Next Men, Gambit and Externals. Man of War. Weapon X. Magneto and the X-Men. Magneto and the X-Men, sí. Yes. De Batman estaba Batman, Detective Comics, Batman Shadow of the Bat, Batman Legends of the Dark Knight, estaba un Justice League de Batman, el Task Force, Robin, Nightwing, empezó después ya, no, ese ya fue después Batgirl, ya fue mucho después, pero vamos, o sea, creo que hubo una serie de Alfred, güey. Sí, también de Superman por ahí estaba, eran cuatro. Superman, Man of Steel, Man of Tomorrow. Man of Tomorrow. Estaba Supergear, Action Comics. Ajá. Superboy. O sea, ¿y Superboy? Superboy. ¿Alguna vez Steel debió haber tenido? Sí, Steel. Y el Erradicador. Ajá. O sea, vamos, estamos hablando de que cada personaje. Hoy en día, ¿cuántos títulos de Superman hay? Dos. Exagerando. Y si te dejan el Action y el Superman. Y aparte hay uno así como Superman con Wonder Woman, Superman con Batman. Pero ya no son tantos. ¿Sabes quién todavía sí conserva? Se acabaron la industria. Sus mil y un títulos. Bueno, no tantos como en los 90s. Hombre, sé que todavía conserva varios títulos. Porque todavía está Wolverine. Ahorita en All New, All Different, nada más. Wolverine. Extraordinary X-Men. Uncanny X-Men. Old Man Logan. New X-Men. Por ahí me está faltando por ahí otro. Hay otro, se me olvidó cuál. Pero son 6 títulos de Hombres X. Pero son menos de los que había. Sí, son menos de los 23 que había. Spider-Man tenía 5 títulos, tenía Web of Amazing, Spectacular, Sensational, Peter Parker, y Peter Parker Spider-Man. Aquí ahorita está Amazing, Spidey, Spider-Gwen, Silk, Wet Warriors. Pero nada más hay dos. Uno, solo hay uno principal. Y Spider-Man, el de Miles Morales. Si eso vamos, y Spider-Man 2099. También en los 90 decían: había uno principal. Si eso vamos, eso nunca quedó superado y sigue siendo la misma mamada. Sí. Pero estoy también completamente de acuerdo con lo que hiciste, morro. Eran excesos. Excesos. Sí, no, o sea, hacer chingo de universos. Más madrazos. Llevar a usted. Tres pinches universos. Le encantan los excesos en el cómic de los 90. A huevo. Es con lo que crecimos, o sea, sí. Los mamamos. Y ahorita nos vamos al otro exceso, las portadas variantes. Y no solo las variantes portadas regulares, sino que hoy en día hay portadas variantes. Hay 5 portadas, wey. Pero portadas con cromo, portadas con holograma, portadas con resaltado, portadas metálicas. La edición especial que solo puedes conseguir si le compraste el Wizard número 48 y sacaste el panfleto, lo mandaste junto a la caja del cereal y te traían la copia en la que Fairchild traía un traje de mucama francesa. ¡Ay, qué rico! Así. O sea, yo en Tirtín número 1 juro que tuvo 18 portadas variantes. Tampoco hemos superado eso. Ahorita Ahorita está volviendo. Y digo, ¿a qué pendejo se le está ocurriendo hacer? Ahora, también la diferencia es que antes producían el mismo número de cada portada variante. O sea, todas eran. Le subían el precio por sus huevos. Pero ahorita, pues ya dices, bueno, es que esta portada sí es escasa porque desde el principio ya la hicimos escasa. Pero ¿a quién se le ocurre, güey? No mamen. Estoy seguro que el siguiente comentario nos dará otro punto y no tendremos que imaginarlo nosotros, sino que nuestros agudos fans ya han hecho el trabajo. A huevo que sí, no te equivocas, la mayoría del siguiente son saludos. David Garfias nos dice: yo le mando una mentada al Necro, Gangrel. Exactamente. Sí, por eso te digo. Y al resto de los sagas menos Angélica. Es que a ella le mando un cordial saludo. Es que me quedé pensando, ¿quién es el David Garfias? ¿Quién es? Es que lo puso para hacer el mention en Facebook. Porque llega esa época del año en la que se ve con una semana de anticipación la premiere de las películas de Marvel Studios. La vamos a ver huevo, a huevo, sí, a huevo la vamos a ver antes que tú, puto. Antes que tú, y te lo voy a spoilear por pinche de Twitter y por es más, WhatsApp. Voy a conseguir tu número de teléfono, te voy a llamar. Ya lo tiene, yo también lo tengo por WhatsApp. A huevo. Te voy a llamar, cabrón, te voy a decir, se muere fulano al final. Se muere Spider-Man. Sale Spider-Man, puto. Ve nomás. Luis Rodrigo Espinosa Miranda nos dice: quiero un saludo del saga que con su voz hace temblar al más cabrón de los sagas, la Pachones. sea, yo me hago temblar a mí mismo. ¿Cómo ves? Pues yo creo, porque cuando hablo vibro, ¿no? Como Homero cuando le pegan a su panza, ¿no? Buscarles y a tomar el tiempo que pasa. Cancela mis citas, estaremos un rato aquí. Sí. Cancele todas mis citas. Ángel Márquez nos dice: yo quiero un saludo del Necro y de Madame Pink. Saluda. Bien, ya se acabaron. A la verga. Por eso les dije: hoy, ahorita no, valen verga. Ay, no hay tantos, váyanse a la verga. Alex Ross. Sí. Porque Alex Ross surgió en los 90. Este estudiante de escuelas de arte que de pronto dijo: bueno, pues yo siempre he sido muy fan de los también cómics. También fue un rockstar, hay que admitirlo. Sí. No. No es que. Y mira, no es que muchos rockstars no hayan pegado o no sigan siendo buenos ahorita. No, sí, pero lo que me refiero de él como vicio es que es bueno. Es innegable que el güey es una pinche pistola. Pistolota. Es lento. Es lento, pero como incluso yo por ahí tengo una entrevista muy buena que viene en el juego que a ustedes no les gusta mucho, del Mortal Kombat contra DC Universe. Pero es parte de la idea como que quiero retratar, ¿no? Él empezó en los 90, de pronto dijeron, oye, mira, este güey pinta fotorrealista en acuarela. De pronto, pues él tenía uno que otro trabajo de superhéroes. Hizo por ahí, pues obviamente, Marvels con... ¿Cómo se llama el autor de Marvel? Kurt Busiek. Con Kurt Busiek. Después pues se lo jaló DC así de, a ver, vamos a hacer algo así. Lo metió con Mark Waid. Con Mark Waid para hacer el Kingdom Come. Y de pronto pues él se volvió tan famoso por su estilo que también no podía faltar cualquier tipo de evento, situación, portada, edición especial que no tuviera involucrado al puto Alex Ross, ¿no? Entonces lo veías hasta en la pinche sopa. Deja de eso, más bien era que, por ejemplo, ¿qué es? ¿Cuál es? The Shadow. Las portadas son de él. Ajá. Y también, o sea, es así de pinches portadas bien chingonas. Pero la neta, ese yo creo que es otro vicio de los 90s que regresó. Unas portadas bien mamonas y los interiores están más jodidos. O sea, es como que ya no le echan tantas ganitas al contenido, ni argumental ni visual. Pero la portada está bien mamona. Es que ahí, exactamente, retomando tu tema, es que este cabrón, al tener un arte tan bonito, elevó el pinche la venta de un chingo de cómics. Sí, seamos honestos, y por ejemplo, las expectativas subieron. Por ejemplo, Superman pasa en la Tierra, es un cómic aburridito, pero el arte está bien chingón. ¿Sabes también quién la neta? ¿Qué hizo vender las, ya ves que él hizo las portadas de esa serie de Marvel Earth X? Ah, sí. Que tenía los cómics son medio malitos, la neta, y pero las portadas están Pero las chingonas. Portadas y los diseños eran de Alex Ross, entonces, ¿sabes quién representa más en esta época? Ese concepto de la portada super vergona, pero con un contenido de las mil mierdas. Este cómic de Green Fairy Tales, que nada más muestra las monas de cuentos de hadas super cachondas. Super cachondas en la portada, pero cuando lo lees, dices, cambia el trazo de esas que te duele la cara. Sí. ¿Sabes cuál otro? Los de Expedientes X y los de Hellraiser. Buenas portadas, interiores bien pinches agüevantes. El Hellraiser, el nuevo, el de IDW, no me molestó tanto el interior. No mames, pero las portadas están muy chingonas. Pero incluso, sí, o sea, los abres y dices... Sí, las portadas superan mucho el contenido, pero Hellraiser me sorprendió que no me molestó el dibujo. No sé, a mí de plano no. Se diga, no sé, un Star Trek. Dale. Ajá, es que la idea es esa, o sea, ellos eran ilustradores, no narradores, ¿no? Boris Vallejo nunca pintó un cómic entero, hacía las cartas del Fleer Ultra de Marvel en los 90. Súper chingón. Que eran la mamada, ¿no? Sí, claro. Y ahí andabas de perro. A mí, por ejemplo, eso siempre me cayó en la punta del hígado. Porque decía, vale madre. Un güey que creo que se apellidaba Yusko, no me acuerdo bien. Pintaba las del Blue Team de los X-Men. Que era el equipo chido porque eran donde estaban los mamalones. Y al Boris Vallejo le pusieron al Golden Team. Y digo, no mames, ahí están los X-Men piteros. Pero las ilustraciones están chingonas. Ah, de Joe Shusko. Ese pendejo. Y decías, no mames, ¿por qué no lo pusieron al revés? Yo quería mi tarjeta de Wolverine de Boris Vallejo y no la encontré. Amigo Maldad, tú que eres artistita y obviamente te echas una pinche ilustración al óleo chingona, ¿cuánto tiempo te tardas en hacer un pinche panel? Un pinche panel, pues depende del pinche tamaño, ¿no? No. Por ejemplo, óleo para tener un panel así medio decente, pues necesitas que al menos sean como 20 por 20 centímetros, ¿no? Ah, ¿y como cuánto tiempo te avientas? Pues eso te echas, yo creo, como unas dos pinches horas. Estás muy cabrón, rápido. Y eres así súper chingón. Entonces ahora, como dices, aventarte un pinche cómic en ese pinche estilo todo el tiempo. Pues es una putis. Y hay que los putos ilustradores no quieran hacer putos cómics, porque se la dan también de divos. Bueno, y lo intentaron. Y lo intentaron. Intentaron hacer varias personas hacer cómic en acuarela hiperrealista. Me acuerdo mucho de una de Spawn, que se llamaba Spawn Impaler. y era en acuarela. No, lo no pues ya despondo. Me acuerdo de los Blood and Darkness y esas madres. Se tenía también arte así muy. Ah, y los Dark Ages. Esos es igual tienen unas portadas bien chingonas. Sí. Y interiores también estaban chingones. Estaba bien bueno. Sí. Y también era una buena historia. Y siento que Alex Ross estuvo muy presente durante mucho tiempo, en los 90, en todos lados, con un chingo de trabajo. Y finalmente, incluso cuando se acabaron los 90, pues desapareció un poco del medio, ¿no? Y ha hecho apariciones esporádicas, como cuando vimos Spider-Man 2 y al principio los títulos son de él. Él pintó unas secuencias para ilustrar la primera película. O, por ejemplo, cuando ahorita salió el Mortal Kombat DC, ¿no? Que hasta dijeron, no, pues este güey... ¿Será tu superlitografía, amigo? Ajá, medio anda por ahí trabajando y como nosotros, los creadores de Mortal Kombat, trabajamos y creamos Mortal Kombat en los 90 y él también floreció en los 90, pues le hablamos, ¿no? Oye, no mames, ¿no sabes la ilustración de la portada? Sí, como putas, ¿no? Tengo aquí otro comentario, me gustó el comentario. Isaac Corona nos dice, los 90s dejaron muchas cosas, pero de lo que más recuerdo es que los mercenarios eran la mamada y estaban hasta en la sopa, mercenarios por aquí, mercenarios por allá. Por cierto, buen tema sagas y mande un saludo que hace mucho que no los alcanzo cuando están grabando. Saludos, Isaac Corona. Saludos. De ese punto exactamente es lo que yo quería hablar. Saludos, de madrazo. Saludos. A huevo. Mojaron saludos, madrazos. Saludos a madrazos. Bueno, pues de ese tema, güey, exactamente es eso. En los 90s muchos de los personajes que ya estaban se volvieron más violentos. Por ejemplo, Wolverine se volvió así más violento. O muchos de los personajes que salieron en esa época salieron ya siendo violentos, como Spawn, Cable, Deadpool. El Punisher es de esos que ya estaba, pero se volvió más violento todavía. Pues un poco X-Force era eso, ¿no? Que era un grupo que ya había existido antes y de pronto fue así de, necesitamos un nuevo enfoque más violento para los años 90. Sí, y es como Gambit, ¿no? O sea, Gambit en hasta eso de, lo veías en X-Men y estaba como un poquito más rebajado de huevos, pero en Gambit sí veías matar al pinche Gambit, ¿no? Sin pedos. Entonces, realmente es de esas esas situaciones que no sé si porque estábamos malitos de la memarda o qué pedo, pero nuestra pinche generación le gustaba la pinche violencia. Era el mood, güey, de los 90s. Ahí en las películas, saliéndonos un poquito del medio del cómic, en las películas, pinches Rambos, Schwarzenegger, todos los pinches íconos que tenemos. Papá Willis ahí, wey, también. Sí. Los pinches íconos de hombre malo, malo, rudo, rudo, mamado, barba partida y barbudo. Ahí estaban, cabrón. Y te disparo y le doy a todo y le hago explotar un tanque. A huevo. Eso me recuerda nada más como una notita al margen. El otro día estaba viendo estos canales de YouTube, el de Gaming Historian, que es muy bueno. Game Historian, sí. Próximamente en el Saga Podcast Shows de Internet 2, La Venganza. Pero hablan de eso porque te dicen de que, bueno, están hablando de la historia de esta compañía de juegos LJN. Que es famosa por ser muy pinche infame, ¿no? En los videojuegos. Pero dicen que originalmente hacían juguetes. Sí. Y que obtuvo mucho dinero porque el fundador de la empresa tuvo la brillante idea, en lo que dice el Necro, que es la clave. Él mercadeó juguetes de películas dirigidas para adultos, ¿no? Eran películas producidas R. Rambo. Entonces, dicen, y el primer Robocop. Gran hit fue ese, ¿no? Oye, vamos a sacar esta película Rambo, es una película R super violenta. Pesadilla en la calle del infierno. Deberíamos sacar juguetes. ¡Estás mal de la cabeza! Viernes 13. Vamos a sacar juguetes de Rambo y los vamos a enfocar a los niños. ¿Pegó? Sí. Yo me acuerdo que, por ejemplo, yo fui a ver Robin Hood, la película con Kevin Costner y Alan Rickman. Ahorita ya es como cotorra, pero también era sangrienta, era oscura, claro. Era violenta. Y había juguetes. Había juguetes de todas las pinches Action Hero. Y los quería uno. Además, ¿qué es lo peor? ¿Sí? Robocop es una película imbécilmente violenta, sangrienta y ruda para un niño. Hasta de contenido sexual, abuso de drogas. Había juguetes y estaban bien chingones. Yo me acuerdo que veías un chingo de veces y tu papá no te decía nada. Me acuerdo que en las primeras escenas se querían violar a la vieja esta y le dispara entre las piernas. Y se te hacía muy normal. Y ahorita como que yo creo lo ven los padres New Age de ahorita y dicen, ¡oh, por Dios! No puede ver eso, mijo. Tú eres padre New Age. Ah, pero yo soy pendejo. Y mira, grabo pendejadas en un podcast. Para tu información, soy irresponsable. A huevo. Estoy maleducando a mi hijo. Pero sí, exactamente. Y muchos de esos personajes que realmente tampoco se daba un quinto por ese güey. pues empezaron a voltear la mirada hacia ellos, ¿no? Digo, pasan todas las épocas, pero en nuestra época, pues Wolverine, para empezar, ¿no? Así es. Wolverine, ¿y sabes quién fue otro personaje que ese sí de plano le pegó salir, que acabaran los 90, güey? Porque nunca volvió a tener un título. Lobo. Lobo. Era la representación básica de los 90. Era el personaje que literalmente estaba ebrio, matando todo el pinche día. Era básicamente un pinche motociclista espacial hipermamado. Hipermamado. Metalero. En los 90, güey, hasta videojuego iba a tener. Sí, sí, sí. Yo me acuerdo del videojuego de Lobo de Super Nintendo. Sí. Que nunca salió, por suerte. Sí, Lobo es de esos, Spawn, que también tuvo un gran éxito. O sea, vivió, tuvo su auge y se murió en los 90s, porque todo lo importante de Spawn fue su serie animada de los 90s. Sus videojuegos de los 90s. Sus videojuegos, hubo montones de mercenarios, o sea, vamos, estaba este personaje de Wolverine, su amigo el Mavericks. Maverick. Y ni se diga, en el caso de los Hombres X, los mutantes que de tenía los, bolsas en las bolsas también. Que tenía bolsas en las bolsas. Y a veces traía gabardina. Es cierto. Sabretooth a veces andaba de gabardina. Sí. ¿Te acuerdas? Sabretooth andaba de gabardina. Aguanta, ¿quién era el que traía chaleco gabardina? Porque era como gabardina, o sea, largota con sin mangas. Con un chingo de bolsita. Era Maverick. Neto, con su traje amarillo y plateado. Havok también traía su chaleco gabardina. Y Polaris. Y Polaris. Y Strong Guy. ¿Saben quién más, culeros? Forge. Forge. Pinche Forge. ¿Cuál es tu poder? Y colita de caballo, puto. Ah, los superhéroes empezaron los superhéroes a dejar de colita el pelo de caballo y barba de tres días. Ajá, ya la verdad. Sí, cierto. Superman es el ejemplo más básico del cabello largo. Sí. Cuando lo regresaron y es el sombrero nuevo. O sea, porque Superman regresó y es: traigo sombrero nuevo, me dejé el cabello largo. Oh, y todo mundo se viene en Superman. No mames, Superman trae el cabello largo. Es el mismo traje, el mismo personaje. Más madrazos, ¿verdad? Que está chingón traer el cabello largo. Ajá. A huevo. Y su colita de caballo así que se la suelta y como rizos panten. A huevo. A huevo. A huevo. ¿Hasta ese también que traía cabello largo? Lex Luthor de los 90. Sí, es cierto. Hasta barbita. Y barbita. Y bueno, esa fue la cosa, ¿no? Porque si pienso en Lex Luthor con cabello largo, me imagino como que le cuelga un chingo de piel al güey. ¡Lex Luthor! ¡Asco! Esa fue la cosa, que hubo superhéroes, personajes, que no se daban un quinto por él, y de pronto dijeron, pues vamos a hacerlos violentos, porque es lo que está pegando hoy, y madres, ¿no? Pues pinches pegaron, y tú, ¡ay, no el mames! El Hitman, que aparte traía gabardina. Sí. No mames, el Hitman, sí era bien. Que era como un pseudo Punisher de DC, ¿no? Un Punisher era como su respuesta, ¿no? Pero en pinche. Así, así, pues ahí está el juez Dredd, ¿eh? Y también tiene un chingo de chingaderas y bolsitas. No, de los 80s. Pero no me importa. Y ese británico se cuenta por otro lado. Podemos hablar del juez Dredd de los 90 en sí. Habla, habla. Uno. You old chap. De la verga. Ese no se llama Dredd, nada más se llama juez. Es un juez. El juez. El juez. Lo único que podemos decir, que creo que lo habré platicado con el negro después de que vimos la película de Dredd. Es una chingonería. Es que eso sí, no vamos a negar que la ambientación de la de juez Dredd de Stallone es muy buena, porque sí tenían varo. Muy acertada. Pues sí. Uh-huh. Ahí sí estaba muy chingón. Ya que la historia, las actuaciones y el casting ya fuera malón, ni pedo. Y la nueva Dredd es muy buena porque los personajes le dan al clavo, pero se ve que no había mucho dinero. Pero lo resolvieron muy bien, o sea, ¿sí? Hacerlo en ese ambiente claustrofóbico, así de, no vas a ver toda la ciudad super chingón. Es que eran fans de The Raid. Ay, está bien. Igual que el JJ Abrams. JJ Abrams. Abrams. Huevo. ¿Y saben qué pinches personajes de gabardina, malos, matadores? Con bolsitas. Con bolsitas. No, no tenían bolsitas, pero sí malos matadores, violentos. Largo. Unos con cabello largo, otros no, otros ya. Y con barbita. Sí. Y y groseros se salían y se volvieron famosos. Y sin pupilas. Y sin pupilas. SimCity, güey. SimCity salió en los 90s. Fue esa pinche serie de cómic, güey, de novela, que estaba más al estilo noir. O sea, alejado un poco de los superhéroes, más al estilo noir, pero con el aspecto de somos violentos, traemos nuestras pinches gabardinas, traemos un chingo de armamento y vamos a hablar un chingo de groserías. Y había sexo y poses. Ajá. Uh-huh. Pero por suerte esas son de esas excepciones que sobrevivieron a los 90s, porque también en los 90s empezó Stormwatch, ¿no? Y ese es un cómic que hoy en día se salva. Kingdom Come también se salva. No, Stormwatch es muy bueno. Ajá, por eso. Ese es de esos casos, o sea, ¿sabes? Porque también Sin City sobrevivió a los 90s sin que lo tengamos que insultar. O sea, dices, eso es lo que podía mantener a los fans en los 90 creyendo en el cómic. O sea, poder leer Sin City. Hellboy es de los 90s. y traía gabardina y sobrevivió. Y chingaderitas y bolsitas en las bolsitas. No, por cierto, bolsitas en bolsitas, bolsitas. No traía. Sí traía, porque ves que traía un chingo de pendejadas, ¿no? Sí. Traía aquí un hueso de la aeropajita. Bueno, como que ahí sí, como... Sí, hubo cosas buenas, no podemos decir que, o sea, todo estuvo de la verga. Que eran los que en ese entonces eran los aislados, los raritos. Pero o sea, mira, Mignola, mira, sí, en esos tiempos. Y eso que Mignola marcó en los 80s el rumbo de los 90s. O sea, porque el Batman de Frank Miller es el que detonó el estilo de los 90s de los superhéroes. Así, el superhéroe greedy, mamón y todo es de Frank Miller. O sea, todo es de Frank Miller en ese aspecto. Hasta la barba de tres días es de Frank Miller. Yo creo que Sin City y Stormwatch son de esas cosas que están en el límite de los vicios noventeros y la chingonería. Sí. La neta. Porque a mí la neta sí me late mucho Stormwatch. Sobre todo lo que reimaginó Warren Ellis. Otro de los defectos que a mí me tocó fue todo eso, en los Hombres X fue muy con esos superhéroes que en la puta madre sabías cuál era su pinche poder. Ay, como Domino. ¿Qué Domino? Yo no supe de Domino su poder hasta el 2001. O sea, hasta que terminaron los noventas. Este, de Cable ni se diga, hasta que vi una biografía de él en el Wizard supe que tenía poderes mutantes y dije, puta madre, sí tiene poderes, yo creí que era un pendejo con pistolas. Deadpool también me costó mucho trabajo saber cuál era su poder. Longshot. Longshot en sí creo que ni poderes tiene. No sé. ¿Cuál es? Sí, sí, tiene el poder mutante de agilidad y aparte le puede disparar cualquier cosa y le da. Ah, no, Longshot tiene el poder de... También no, creo que se regenera el güey. No, Longshot no es mutante, Longshot es... Ajá, sí, pero ¿cuál era su poder? Su poder es que tiene huesos flexibles, o sea, el güey básicamente no se puede romper un hueso. Y tiene suerte. Y super agilidad. Tener suerte. Tener suerte. Tener suerte. ¿Y cuál es el poder? Ah, why bother. Que es similar al de la Bruja Escarlata, que también como que... Ajá, pero ella manipula las probabilidades y aparte tiene manejo de la fuerza... ¿Cómo se llama esa pinche fuerza, Necro? La magia del caos. Ah, magia del caos, exactamente. Que puede hacer que cualquier cosa cambie o transmute en el momento en el que ella quiere. Te le hincho un huevo. Sí. ¿Cuál era el poder del puto Forge? Forge podía inventar lo que quisiera. Sí, ah, ese no era su mames. Poder, neto. Neto, güey. Neto, ese es su poder. Él le das un problema y su poder mutante le permite resolvértelo mecánicamente. Hay poderes más inútiles en los X-Men, como Cypher. ¿Quién era Cypher? El que tenía brazos de metal. De no, no voy a decir nada más así de... Ah, no mames, necesitamos traducir estos pinches manuscritos extraterrestres Cypher, bien exacto. Mamones. Que nadie entiende. Ella, yo sí los entiendo porque mi comprender. Poder es que entiendo. Es güey. Porque yo entiendo cualquier chingadera. Nunca oí de ese güey. Ajá. Ah, ya lo resolvimos. Gracias. Ahora vete. ¿Cómo se llamaba el de la caspa, agujero? Amigo? El que sacaba clones de caspa. Ese es de los 2000. Bueno, no, nunca tuvo un nombre. Estamos hablando de Maggot, igual se me hacía una mamada. ¿Maggot? Era un güey. Que eran su sistema digestivo y podía tragar lo que sea. Marrow. Por si Marrow es un buen poder. Exodus oficialmente hacía de todo, lanzaba rayos, volaba, era invulnerable. Se regeneraban. Se regeneraba. Marrow tenía poderes tan buenos que hasta salió en el Marvel Capcom. Y el personaje estaba chido. Pero también tenía el vicio de los antes que tenía que ser el badass, güey. Ya a finales de los antes lo presentaban. La inadaptada, güey. Porque ya es que era una morra que tenía pedos. Porque estaba fea. Ajá, se sentía fea. Pero la dibujaban bien buena, por ejemplo, Joey Madureira. ¿No? Puta, no. Joey Madureira la dibujaba. No sabe dibujar feo. No sabe dibujar feo, güey. No, no sabe hacer. Ni a Calisto la podía dibujar fea, güey. Vicio de los 90, Calisto estaba bueno. Vicio de los 90, las viejas. Calisto estaba muy buena. El vicio de los 90 es que no había gente fea. Por ejemplo, también recuerden que existía Lady Dead y Purgatory y Lady Demon. Ay, y eran viejas extremadamente buenotas con el más mínimo de ropa así de ya, güey. Witchblade, güey. Le voy a cubrir los pinches pezones y la pinche pucha, güey. No más porque si no, no me lo van a dejarme sacar a la venta, güey. Pero pues era una vieja en bikini, micro bikini. También eso sí fue un gran vicio de los 90, o sea. Más madrazos, ¿qué opinas del vicio de que todo era hermoso en los 90? Pues chingón. Farshall lo decía en los primeros cómics, Graf se acuerda. No mames, güey, cada que entro a una misión pierdo mi ropa. Ajá, como dices, Witchblade era así de... Ya me voy a encuerar, porque voy a la acción, putos. Ahí les van mis pezones, superhéroicos. Y por Michael Turner, güey, como no querías comprar Witchblade, güey, no mames. Eso lo parodia John M. Vázquez en uno de sus cómics de... ¿Invader Zim? No, para nada, no, ni siquiera los... nada más medio los está escribiendo él. Johnny el Maníaco... Johnny el Maníaco Homicida, él metía unas como secciones pequeñas que se llamaban Meanwhile. Y pues eran así pendejadas que se le ocurrían al güey. Y en una de esas, él hace una parodia de todos los males de los superhéroes de los 90. ¿Y por qué no tenemos este cómic aquí mismo ahora? ¿Ya lo traje alguna vez? ¿Así? ¿Ah, tráelo de nuevo. Pero no te lo presté porque no me lo pediste. Rápidamente, nada más. Rápidamente, nada más para sacar esto. Longshot, sus poderes exactamente es que tiene sus huesos huecos, como decía el necro, que los hace prácticamente super flexibles e irrompibles, que le proporcionan también que pueda moverse a velocidades muy altas y gran agilidad, como ya mencionábamos. Se puede curar también y psiónicamente puede alterar la suerte, ¿sí? Pero solamente la puede alterar la suerte si tiene una buena razón. O es por un buen motivo. Si es por un mal motivo, no la puede alterar. No mames, ¿y quién decide eso? El creador. Longshot es de Chris Claremont. Eso suena como un poder muy divertido si se lo dieras a Alan Moore. Así describe algo con esto. Fuck, no mames. Unos Alan Moore, por supuesto. Es como al huevo. Hacer oro puro, pendejo. Otros mutantes que no entendías realmente sus poderes porque hacían de todo. Apocalipsis y el señor siniestro. Ah, sí. Es cierto. O sea, técnicamente dices, ¿qué hacen? O sea, porque prácticamente era control molecular y al mismo tiempo capacidad de generación automática de tecnología. Y regeneración. Lanzaban rayos. Hacían memorias USB de los dedos y no sé qué tanta mamada, güey. O sea, hacían todo. Hacían todo. O sea, decías, puta, ¿qué poder? O sea, hoy en día están ya tratando de delimitar los poderes del pinche Apocalipsis porque nadie puta se entendía qué chingados era esa mano. Hacía todo y nada a la vez. Era así de... Pues, eran one man armies. No lo definimos solo para que se vea mamón y que los hombres X se la habían cabronas, ¿no? Entonces dices, ay, si vencieron a ese güey que se hacía de todo, ay, no mames, los hombres X también badaceros, ¿no? Forge, exactamente, es que intuitivamente puede crear casi cualquier aparato imaginable con su habilidad mutante. Tiene empatía directa con cualquier aparato mecánico y puede usar su energía mecánica, comillas. Ah, entonces tienen los poderes como los de la morra esta en la película de Sky High, que era tecnópata. Tecnópata. Sí, mazo. Sí, sí. Bueno, pues van. Porque dice así que si es una parte de maquinaria, aunque no la comprenda o nunca la haya visto, puede tener la suficiente empatía para hacerla funcionar. Punto. Parece que literalmente es de no arranca esta madre. Bizarro. Préndese, bueno. A huevo. Regresando a Stormwatch, hay un personaje que se llama Jack Hawksmoor y ese cabrón es específicamente el dios de las ciudades, porque lo hicieron pasar por una serie de experimentos extraterrestres y es un ser que tiene empatía con la ciudad, sin embargo no sobrevive en un medio no urbano. Entonces ese güey básicamente escucha, habla y entiende a la ciudad. ¡Ah, el campo! ¡Que no me ataque el campo! Básicamente, de hecho es un chiste recurrente ahí que decide, bueno, tuvimos que regresarlo a la base, ya no está aquí en la base espacial, tuvimos que regresar porque el güey estaba vomitando. ¡Oh, no, vacas! ¡Mi única debilidad! No sé por qué me recordó... ¡Caca de vaca! Me recordó la pésima película del espíritu que igual decía, no, mi ciudad me llama. Y yo, ¡ay, mamada! No, por Dios, no. ¡Spirit! Entonces, ¿algún otro vicio de los noventas que nos falten? Sí, sí, sí, otro... En el cine, por ejemplo, regresando a lo mismo de George Bed, de los 90. ¿Las películas de los 90 de superhéroes? Sí. Como, ¿cómo se llamaba? Darkman también está así como que bien chingona. Darkman está Phantom. Bien chingona. Está chingona. Darkman es la pura reata. Spawn está de la verga. Batman Forever. Sí. El fantasma. Steel. Más o menos. A mí me gusta. Ay, a mí me gustaba la película del fantasma con el Billy Zane. A mí me gusta. A mí me gusta. Y una que me gusta un chingo y la he visto como dos veces en mi vida. Rocketeer. Esa sí me late. Sí. Creo que tiene esa chidita. Está bonito. Para ser de Disney y de ese tiempo, esa chidita. Sí. Y creo que es el punto de máxima belleza de Jennifer Connelly. Estaba súper ultra, que te cagas de mega, hiper buena y hermosa. No, es que el laberinto... ¡Estaba Lolita! Es que el laberinto está muy bonita, pero todavía no cuajaba al 100%. En Rocketeer es la belleza perfecta. Y ya de ahí es... Ya va para bajito. Muy lento, porque sigue siendo una belleza, va lento. Pero en Rocketeer la ves y dices... ¡Ay, güey, me deshidraté! ¿Sabes qué otro vicio de los... lo vendiste en seco. Otro vicio pero de los cabrón. 90s, güey. Que sigue arraigado actualmente en los cómics. Pero fíjate que en Batman Superman lo echan a un lado, curiosamente. Las aguerridas independientes, güey. En los 90s, Luisa Lane, cuando Superman no tenía poderes, le partió la madre a unos güeyes que querían tomar uno de los aviones. Claro, en la boda de Superman, ¿no? Ajá, y a unos vagos también se las partió en un callejón. Y soy bien cabrona armados. Y soy bien agredida independiente, al igual que Mary Jane, que aprendió a pelear en esa época. Y y actualmente, pues ya sabes, ¿no? Pues ya somos aguerridas independientes la mayoría. Pero en Batman Superman, cagadamente, Lois Lane regresa a ser la tipa que tiene que ser salvada. Bueno, Lois Lane originalmente siempre fue aguerrida y independiente. Fue la era de plata la que la mandó al modo pendeja. Porque Lois Simonson sí recuerda la época en la que Lois Lane sí hacía cosas de reportera en los primeros Action Comics. Ya después lo quitaron en los 50s porque pues eso no iba para una mujer, ¿no? Pero sí hubo más ese estilo de buscar, como dices tú, personajes femeninos fuertes. Sí, incluso siempre y cuando había... no los metieras en un refri al final. Sí, no, incluso ya había bueno, no sé antes realmente, pero ahí también ya se dio la etapa de el jefe del equipo es Tormenta, el jefe del equipo es Farshire, el jefe del equipo es esta otra vieja, ¿no? Y así, que antes normalmente el jefe del equipo era Superman o era el güey X, Mr. Fantastic, whatever shit, ¿no? Entonces también fue de los fue donde se empezó a enviciar el empoderamiento femenino. Pseudo, porque también no lo hacían con muchas ganas. Curiosamente, en contraparte, es la época en la que las viejas han estado más encueradas, sexualizadas y hipersexualizadas. Ni se diga el traje de Psylocke, o sea, es el ejemplo más perfecto. Ay, sí, qué rico, Psylocke, pero qué buen cosplay hacen todas esas tipas que les queda muy bien. No, todas. Y nadie todas esas tipas que les queda muy bien, no les... las otras vayan a la verga. Porque a nadie le pega los nuevos trajes de Psylocke. No sé ni cuáles son los nuevos trajes de Psylocke. Pero por cierto, trae ropa. Negro. Qué bien a los desgraciados de X-Men Apocalypse, porque pusieron a la Olivia Moon de Psylocke y les quedó perfecta, le dejaron su pinche madre. Yo sigo sufriendo por el traje de la señorita Marvel. Me encantaba ese pinche bañador que traía todas las nalgas de fuera. Estaba bien chingón. Sí, güey, pues ya. Todos los nuevos, pues ya no funcionan. Según esto. Se le va a olvidar pronto. O sea, ¿en qué año apareció el traje de Fénix? ¿En los 70s, 80s, no? Finales de los 60. El de Fénix, el... El Fénix, el de verde, que traía igual un... como sash en la cadera, así muy cachón. Bueno, pues bueno, soy una entidad cósmica, pero tengo sentido de la moda. Pero los 90 fueron una gran época para ser niño y preadolescente. Sí, porque estaba el Nintendo 64. No todo fue malo en los 90, pero... No, yo existía en ese entonces. Pero aunque lo mejor... Aunque no fue lo mejor del cómic, fue lo que nosotros nos tocó y lo que nosotros nos gustó. Y ahorita podemos criticarlo porque ya somos mamones. Sí, exactamente. Pero ¿qué fue lo somos que... somos hipsters en potencia. ¿Qué fue de lo que otros más no te tanto gustó en los 90, güey? Y no nos vayamos a... Aquí voy a decir esta mamada para verme... No, así que digas... Sé que es una pinche basura, pero me gustó, güey. Y de madre. Sí. Por ejemplo, a mí, Ginter Teen. O sea, sé que es una pinche... Y Danger Gear. Son una pinche basura, pero me gustaban. Ahí está, Diego Navarro. Otro cómic que no es de superhéroes. Danger Gear. Danger Gear. Y Hellboy, se me olvidó. Yo me llamaba Spawn, igual que la mayoría de nosotros. Archie, puedes ver Archie, güey. Bueno, a ver, ¿qué les gustaba a ustedes? Por eso, yo en los 90 me llamaba Spawn, güey. Pinche idea super chingona, muy violenta, el trazo muy saturado, muy encabronado ahí. Mataban a los pinches criminales bien cabrón. Las versiones y variaciones del puto traje super chingonas. La idea del trato con el diablo muy bueno, que fue creciendo y superándose también. No sé, a pesar de ser muy ridículo, esa pinche capa de metros y metros y metros y metros y metros viva, me encanta. Era como un super Venom. Sí, si quizás no tiene Venom, mucho que ver. Güey, yo mamo Venom. Y es que también la cultura así satánica y eso estaba muy de moda. Era el Venom Rider, ¿no? A huevo. Por eso el Dr. Hill le gusta cuando en urgencia llega un cabrón así de... ¡Ay! ¡Lo mordió una serpiente! ¡A huevo! Voy a mamar Venom. Venomas. Ay, perdón. Pendejo el chiste, pero me dio mucha gracia. En la mente. Why not? A mí, recordando algunos... creo que el punto clave que dijo Aaron hace rato los fans, el exceso. Chinguen todos a su madre. El mejor dibujante que jamás ha habido de Batman es Kelly Jones. Ese güey dibujó Batman casi todos los años pinches 90 y estaba jalado de los putos pelos, ¿no? Pinches picos como de 3 metros ahí de las orejas del Batman. Pinches capas de 2 kilómetros. Super pinches. Pero también es pulpita de McFarlane. Arrugadas, todos los güeyes así super mega ultramamados deformados, ¿no? De la jeta. Ajá, super pinche retorcido. Yo me acuerdo que el primer cómic que vi de ese güey, y me da mucho coraje porque no lo compré, ¿saben? La tienda de los tecolotitos. Fue un cómic en el que se peleaba con el señor frío. Y el dibujo me parecía tan raro porque era igual como esa onda Toon, pero excesiva. Estaba bien pinche raro, pero a la vez era bien oscuro. Es una de las cosas más raras. Toon, deforme, excesivo, y sombrío. Todo eso es el pinche Kelly Jones. Y después, ahí sí, el Grass todavía los tiene. Yo le compré una serie que creo que son hasta 3 números. Cosa rara porque es una historia de Two-Face. El 527 y 528 de Batman. Ah, bueno. En el que el Two-Face se escapa y se mete en un circo con fenómenos. Para de mamar, qué maravilla de dibujo. Qué bonito. Y luego dibujó Contagio y dibujó Batman Drácula. Y eso me gusta, que ese güey ahorita ya no tendría cabida. Ahorita... No me imagino ni qué está haciendo, porque no me imagino qué cómic podría escribir hoy en día Kelly Jones. Kelly Jones era la mamada. ¿Podría reescribir un Spawn, güey? Sí, ese güey le sí, dice, le daría. Vete a dibujar Spawn, yo sí, creo que le sí. daría. Kelly Jones. Por favor, hagan algo bueno con Spawn. Le hace falta. Estoy sufriendo. Sufro mucho. Ya no soy McFarlane. Trae a Kelly Jones y McFarlane ahí con los pinches micrófonos. Déjalo, déjalo. Ahorita está haciendo figuras súper articuladas. Al fin regresó. Sí, por favor, déjalo. Que yo extrañaba esas figuras. Sí, que termine sus figuras súper articuladas y su guión de mi nueva película de Spawn. Ah, bueno. Tu película. Ese es otro vicio de los noventas, güey. Que empezaran a escribir el guión de la segunda película de Spawn. Sí, güey. Vale, verga. No, ya lo tiene, ya lo tiene. Nada más. Eso tiene dijo en 99. No, dijo, se va a parecer a Seven. Sí. Más madres, ¿a usted qué le gustaba de madres en los 90? De cómics, claro. Todo. Todo te gustaba un chingo. Y les vale verga, ¿no? Les vale verga. Yo me acuerdo que lo que más disfrutaba en los 90, por lógica, era leer Batman. Pero me acuerdo que en ese entonces se turnaban en Detective Comics y Batman, Norm Breyfogle y Jim Aparo. Y para mí Jim Aparo ya era viejito y me gustaba cómo dibujaba Norm Breyfogle porque como que era más dinámico. Hoy en día ya no aguanto mucho el trazo porque sí me tocó muchas historias horribles de Norm Breyfogle dibujando. Pero también, ¿sabes qué es lo que más me había emocionado en su época? O sea, no mames, güey, esto va a ser la verga del planeta, güey. Fue, por lógica, el crossover máximo de los 90s, el Marvel contra DC. ¡Ay, sí, sí! ¿Qué? Los crossovers. ¡Ay, no mames! Que fue la última época de crossovers. Porque cuando terminaron los 90s empezó Joe Quesada de editor y dijo, no más crossovers de Marvel y DC porque se la mamaron con eso. O sea, yo mamé la era Amalgam, yo mamé el Marvel DC. A mí me la tengo un chingo los Amalgam. Hablando de excesos, ¿qué más? Hablando de excesos. Son los que ya no los puedo aguantar. O sea, yo no puedo leer el Bruce Wayne Agent of S.H.I.E.L.D. o el Ex Patrol. Los volví a leer ahorita porque los estuve acomodando. Doctor Doomsday y Doctor Strange Fate. Ay, Strange Fate. Eso sí me gusta. Iron Lantern. Ay, el Iron Pato Lobo. Lobo the Duck. Super Soldier. Ajá, de igual para ponerme al lado de esos. No mames, es más divertido leerlos ahora, güey. Sí, pero ahora ya te das cuenta lo ridículo del desmadre. Y como decían en aquel entonces, ¿no? O sea, se estaban divirtiendo, estaban haciendo puras pinches locuras, ¿no? O sea, yo los veo, son muy descriptivos. Darklaw. Yo lo tengo. Exacto. También. Es bien divertido. Y las aventuras de Darklaw. Yo, cuando todavía no andaba con el Necro, le iba a regalar eso hasta que me dijo que le cagaban los Amalgam. Y es que a mí sí ya me cagaron los Amalgam. Eso de... Cállate. Eso de Magneto and the Magnetic Men era súper feo, güey. Güey, pero ¿qué ibas a hacer? Ni los hombres de metal valen nada, güey. O sea, ahí sí ya no hay, perdón de Dios, no hay nada que hacer. Sí, claro. Es como Generation Hex. O sea, querremos mucho a Jonah Hex, pero el resto de los personajes vaqueros de Marvel y DC no valen nada. Nada, cero. Y Generación X tampoco era muy chido. Generación X se perdió con los 90s. Pero no me van a negar que, por ejemplo, Legends of Adventures of the Darklaw era también me pinche divertido. Está bien cagado, es bien cagadito. Rage of Apocalypse. Y su hija Talia, Deathstrike o algo así. Ah, sí, sí. Y decías, what the fuck. Y su mayor enemigo, la hiena. Sí, sí, sí. No mames, un Joker peludo y mamado. Ay, no. Pero en su momento, a mí me lo hicieron así como, güey, ese... Yo quería tener internet para poder votar, güey, en esa mamada, güey. Ya cuando ya lo leías, aún ya de chavo, o sea, cuando lo leí dije, güey, yo esperaba un tomo por cada pelea. O sea, yo estaba, no, va a haber un número entero de la pelea de Wolverine Lobo. Ajá, tuviste una viñeta. La de Batman son dos viñetas, o sea, se mamaron. No, la de Lobo y Wolverine, güey, ni siquiera la ves la pelea. Es una pendeja. No, o sea, de repente se levanta el Wolverine. ¿qué pasó aquí? No mames. El eventísimo, güey, el eventísimo. Ahora imagínate si hicieran este Marvel vs. DC en este año, güey, 2010. Gana Marvel por mucha. No, o sea, ¿a quiénes pondrías, güey? O sea, no puedes poner a Wolverine, ya está muerto. No, si puedes, a la Wolverine. Ahí está, güey, ahí está, miren. Pero a ver, Marvel, ¿tú qué tienes acá, pinches micrófonos? Ya sabes, ¿no? Ahí va a haber satelitazo. A ver, uno. Primero, tendrían que... Yo creo que sí tendría éxito, ¿quieres o no? Ahorita Marvel y DC están muy en la cultura pop a raíz de las películas. Sí, ¿no? La mamaban, güey, todos los... Sí, sacan algo. Deberían primero meter, además, la posibilidad de pinches universos alternos. Chinga su madre. Hasta cierto límite. Entonces, ahí está, güey. Old Man Logan contra el Batman The Dark Knight Returns de Frank Miller. Esos güeyes se tienen que pelear. Madre. Oh, yo sí vería eso. Me vale ver. Esos güeyes se tienen que pelear. Batman. ¿O no? Sí. No mames. Estaría chido. Pero el proceso de la pelea es lo que valdría la pena. Sí, por supuesto. ¿Contra quién pones al Capi? El Capi Man de ahorita. Sí, según yo, sí se tiene que contra seguir. El Cyborg, con yo creo que se aguanta, ¿eh? No. Cyborg va a ser contra Iron Man, güey. Así, sin pedo, güey. Cyborg contra Iron Man, güey. Pero va a ganar Iron Man, pero... Sí, va a ganar Iron Man. Puta, pero va a ser una volteada, güey. Sí. Que, bueno, que el Cyborg ahorita tiene poderes OP, hasta eso. Pero Cyborg, pero ¿quién mama al Cyborg, güey? Nadie se acuerda del puto Cyborg. ¿Sabes aquí? Yo sí volvería a poner al Capitán América contra Superman. Pero contra el Superman. ¿Contra el Superman? Sí, pero contra el Superman ahorita antes de recuperar los poderes que estaba medio leve, que traía su playerita como de Superboy. Pero que no era Superboy por lo de los derechos. O sea, hasta hace poco ya ven que igual estuvo como fluctuando los poderes y estaba más bajado de huevos. ¿Ah? El Capitán América contra ese Superman. Contra Superman trailero. Contra Doomsday. ¿Sabes a quién? A Thor contra Shazam. Sí. Que ganaría Thor, pero yo le iría a Shazam. Yo sí le voy a Shazam, fíjate en eso. Ah, no, sí, en poderes yo también le voy a Shazam. Técnicamente. Ah, no, en popularidad, sí, claro. En popularidad, estamos hablando que también fuera de votos. No, pues claro. El Hombre Araña. Porque Superboy ya ni hay. Nightwing mejor. Contra Nightwing. ¿Cuál sabes qué batalla no va a faltar? Hawkeye versus Green Arrow. ¡Ah, güey! Porque como los dos ahorita ya están de... ¿Ahorita las mama todo el mundo? Sí, cierto. Esa sí estaría peleada. A ver, ¿a quién le avientas a Deadpool? Ahorita Deadpool está en boga. Destroy Termita. No, lo aplasta de todos modos. Destroy Termita tiene regeneración también, güey. Sí, pero sí es mucho más cabrona de Deadpool. Ajá, no, es más cabrona de Deadpool, pero Destroy Termita es mucho mejor entrenado y mejor. Sí, pero ese güey lo va a cuchillar y balear un chingo de veces. El otro güey se va a reír y le va hasta que lo mate, güey. Quizá debería ser algo más ad hoc con lo que es Deadpool ahorita, ¿no? Está cabrón, es que ahorita no hay muchos superhéroes que tengan una similitud. Por ejemplo, Wonder Woman la puedes poner con Miss Marvel. Bueno, actualmente Captain Marvel, ¿no? Uh-huh. No hay tanto pedo. Pero, por ejemplo, ¿contra quién pones a Flash, güey? O sea, no tienes un velocista. Y volverlo chingón a poner contra Quicksilver, dices, pues ya sabes que va a ganar Flash. O sea, fin, güey. Velocidad del sonido, velocidad de la luz, así de sencillo. Güey, el velocista es un poder de DC, güey. O sea, no hay forma de que haya un velocista de otro lado y que lo metas y que le vayas... O sea, no va a haber contra Flash ni madres, güey. Ahora, por ejemplo, dices, actualmente Doctor Strange va a ir subiendo... Pero Doctor Fate no tiene ahorita como mucho boom. Pero Doctor Fate, pero yo tampoco... siento que tiene un chingo de potencial, güey. Para armarle una película, siento que tiene más chance todavía que el Doctor Strange. Pero ahorita no tiene... ¿Sabes contra quién se iría? Nada más para vernos mamonzones. Contra Constantine. Exacto, pero ándale. Eso sí funciona. Eso es a lo que yo iba. Sí, lo pones contra Constantine, pero también la diferencia es muy enorme, güey. O sea, Doctor Fate la neta sí está aquí y Constantine la neta está acá, güey. Sí. Pero sí. En poderes. Es como rechace a hechizos, güey. Es ese personaje que te contaría todo lo que haces. Es que creo que la cuestión es, sí, obviamente sabemos que la cuestión es el smart ass. Es una cuestión de poderes y están medio jalados. Pero hoy en día lo que más los mide es popularidad social. Sí, ahorita y también. Y en ese sentido esa es la pelea más clave, ¿no? Lo que extraño contra John Constantine. Sí. Por supuesto. Por supuesto que la ves. Satana, güey. ¿Eh? Sí. A ver, ¿a quién le echas a los Guardianes de la Galaxia? Otro que están en boga todavía. Sí. A los Guardianes de la Galaxia, mira, podrías echar al Groot contra el Santin. Pues de hecho ya armas el equipo del Suicide Squad, igual, por ahí puedes aventar. Ahí avientas al Killer Croc, avientas a Harley Quinn. Contra Guardians, ay, no mames, acción. Qué verga. Peleándose en OA, los Guardianes de la Galaxia contra el Escuadrón Suicida. Y ahí los pinches Guardianes. Ahí sí tendrías ¿Ustedes también son los Guardianes? ¡Ah! hoy en día si tendrías que meter un Nova contra un Linterna Verde. Ándale, sí. Nova contra Pero aunque Linterna Verde teórica. Bueno, no uno, un chingo, los Corps. Y obviamente pues ya la estelar entre ellos, ¿no? Corps, sí, ¿no? Por eso, Corps contra Corps, Axia Masivo. Linterna Verde Forever. ¿Sabes qué, güey? Damian, Damian contra Miles Morales, güey. Me pegué. Madres. ¡Ah, oh, qué verga estaría! Eso está bueno. Mira, por popularidad va a ganar Miles, porque hay que admitirlo. El Damian tiene un chingo de following. Sí, pero el otro güey tiene una araña en el pecho, puto. ¿Cómo la ves? Pero no, el otro pero es Robin, pero perro. Miles mínimo ha salido en series de caricaturas sí. de sábado. A mí me sorprende. Que no ha hecho Damian. A mí me sorprende que niños en la calle, así, lo reconocen y dicen, ah, ese es Miles Morales. Y yo, ¡ah! ¡Un niño que no es geek! Es que sale, no, sale en Web Warriors. Exacto. Ajá. Ah, ¿sabes también? Mira, ¿sabes Spider-Man que hasta eso sale? Los de Spider-Man los puedes poner Warriors. Contra los de Batman, güey. O sea, así de Spider-Man, Batman. Ah, güey. Batgirl, Spider-Gwen. Exacto, Batgirl, Spider-Gwen. O sea, si te fijas, eso los puedes poner así. El pedo sería, a ver, putos, Spider-Man, Batman, ¿por quién votan? Y tú... Ahí la votación estaría bien pinche cabrona y cerrada, güey. Spider-Man, Batman, gana Batman. Batman. Pero por votación. Incluso por popularidad gana Batman, yo creo. Sí. Yo creo que Spider-Man ganaría por votación. Yo por votación creo que Spider-Man. Por poderes, no. Y ya si nos ponemos a analizar nosotros como ñoños, ¿quién ganaría? Pues gana Batman. Que bueno. Tampoco sería así de, soy Batman, ya gané, güey. O sea, no, tampoco sería así de fácil, ¿no? Ay, Batman. Pero... ¿Lo ha hecho? En Spider-Man, Batman, casi va. Spider-Man se queda. Es Batman. Vale, verga. ¿El Hulk contra quién va? Te dice así súper mamado pendejo. Pues yo lo pondría contra Solomon Grundy. Me suena como Solomon Grundy, güey. Pero pues Solomon ya no tendría ninguna ahorita posibilidad, güey. No vale, ¿no? Contra Bane. Pero Bane no. No está el nivel, güey. No. Bane es como para pelearlo con Strong Guy, con Colossus a lo mejor. Que son súper fuertes, pero de los bajitos, güey. Sin ánimo de ofender, ¿no? O sea, me encanta sí. Colossus, pero... Pues, ¿Cíclope sigue siendo malo? Está desaparecido actualmente. Ah, qué mal. Así que no lo puedes Black poner. Panther. El Black Panther. Porque también ya viene su peli. Ay, el Black Panter, ¿contra quién putas lo metes? Black Panther es de Marvel, ¿verdad? Sí. Ajá. ¿Qué decir contra Luke Cage, perdón, es de Marvel? Los dos son negros. Veo un patrón aquí. Son negros. No, ya sé, contra el... ¿John Stewart es el Linterna Negro? Ay, no, mames. Ah, no, espérate. Si es él. Sí. Si es él. Exacto, para que lleguen y digan... Culeros, nomás porque somos negros. Vamos a partir de la madre, sí. Black Power. Bro, no pues, ¿sabes qué? ¿Qué quieres hasta que tenga el Black Lightning de DC para que también tenga nombre de negro, güey? Es que te digo que sí hay unos que no tienen como que todavía mucho... Bueno, te la cambio al revés. Aquaman contra... Digo, la respuesta obvia es Namor, como ya se ha dicho. Ajá. Pero ahorita Namor no vale dos varos en el universo cinematográfico. Sí, ¿a quién le avientas? Ahorita estamos en época, güey, que Aquaman vale más, güey. Bueno, la vez pasada ganó Aquaman, cosa que yo sigo insistiendo que igual y no. Güey, por votación, Namor sí. Nunca ha tenido un título... Sí. Nunca ha tenido ni tres volúmenes. Ah, no, por votación, pero me refiero por poderes sí ganaría Namor. No, gana Aquaman. No. Huevo que gana Aquaman. Ya chequé las biografías. Namor levanta más toneladas que Aquaman. Yo también le voy a Namor. Ya chequé la biografía. Tuve esa discusión hace como 3 semanas en internet. Bueno, pues ahí estarían las hipotéticas nuevas peleas. Si DC contra Marvel se volvieran a agarrar a chingadazos. Oye, ¿contra quién va a pelear el Guasón? El Guasón. Sí, porque ahorita lo meten en todos lados. Pues contra el Green Goblin, güey. Contra el Green Goblin. Funciona. Sí, sí creo. Los dos se ríen mucho. Sí. ¿Qué mal de los 90 todavía te gusta? Los excesos. A huevo. Sí. Amaba mis portadas variantes con cromos. Sí. Y a huevo. Y calcomanías. Sí. Y aún tengo mi banda de la muerte de Superman, ¿no? Ojalá se hubiera quedado muerto. Próximamente en el Saga Podcast vamos a hacer ¿Qué putas o señora de estrés? Basado en Marvel vs. DC en el hipotético caso, ¿no? Con votación y toda la cosa. ¡Oye, qué buena! Sí funciona. Para la siguiente temporada, putos, no sé. No, espérenlo, esperen Marvel DC y hacemos que la maldad haga el cómic al final. Bueno. Recibimos una demanda por derechos de autor. ¿Les hago una ilustración? Yo creo que sí. Y un tomo por cada pelea. De 64. Hicimos, güey. Sí, a huevo. De 64. En acuarela. En acuarela como Alex Ross, no seas huevo. Sí, a huevo. ¿Quién sería el equivalente a Alex Ross De no en Marvel. No me refiero a Marvel. No, no me refiero a Marvel DC, sino otro artista que también haya introducido un apartado plástico, ajá. Interesante dentro de. ¿Cómo se llama este güey? ¿Cómo se llama este cabrón? ¿Qué dibujó? ¿Qué dibujó? Ese cabrón. No, el que hizo mitos y que de las portadas basadas en De Chirico que te enseñé. Sí, eran unas portadas de Marvel X-Men, mitos. Pero ajá, no me acuerdo cómo se llama el artista. Él. Bueno, ese cabrón ahorita vamos a buscar el nombre contra Alex Ross. Yoshitaka Mano, pero Yoshitaka Mano igual es noventero. No mames, hay un cómic de Wolverine dibujado por Yoshitaka Mano. Sí, yo tengo el número uno. Porque de yo tengo Wolverine The Dream Electra. Hunters. Ahí está, yo quiero eso. Occidente contra Oriente. Porque los dos son acuarela, además. Yoshitaka Mano versus Alex Ross. Psst, yo voy a Yoshitaka Mano porque ilustró mis Final Fantasies. Bueno, ya nada más para finalizar. Porque el doctor Gil no dijo cuál fue su vicio de los noventas. Sí, que dijo Spawn. Ah, sí, Spawn, sí, tuvo pinche Graf. Yo dije que el Marvel DC fue lo que más me hypeó en su época. ¿Tenemos más saludos? Creo que no. Bueno, ¿sabes qué es otro vicio de los noventas? Basado en los cómics, pero que no era parte de los cómics en sí. Las pinches tarjetas, las trading card games. Trading cards, perdón. Fue la época de las trading cards. ¿Pero sabes para qué servían las trading cards? En una época en la para que no había internet. No, para cuando no había internet, tenían las biografías. Sí. Y así podías saber qué putas era cada pinche personaje que había en los noventas, güey. Porque como los noventas era una época en la que nadie era nadie, o sea, no había Thor, había Thunderstrike, no había Batman, había Jim Paul. Decías, ¿qué putas pasa? Entonces, con las tarjetitas decías, ¡ah, no mames! Ahora sí, y ya sentías que le entendías a los cómics. Pero ese sí es un vicio que sí se murió. Ah, sí, porque ya nadie compra tarjetas de superhéroes. Bueno, se llama Paolo Rivera. Paolo Rivera. Sí, y que también todo Marvel Mitos es pintado. Ya, bueno, aunque me gustaba también la cuestión de Yoshitaka Mano contra Alex Ross, porque como los dos son acuarela. Nada, es que él me gusta el otro, el que dibujó el regreso de Hush. Lee Bermejo. Ah, Lee Bermejo es muy cabrón. Y está bien, papacito. Entonces, Aldo Abejar dice, yo quiero saludos. Mentadas de madre, lo que tengan humor para mandar. Chinga tu madre. ¿Saludos? Chinga tu madre. Chinga tus saludos. Saludos a tu madre. A huevo. Va, perfecto. Chigón. Dice, yo nací por estos días y tengo casi 20. Siéntanse viejos. Algo. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga tu madre. Chinga tu cola. Listo. No mames, ¿crees que eres joven? Tienes 20. ¿No hay más saludos? No. No, ya se acabaron. Muy bien, entonces ya, secciones. Secciones. Yo quiero hacer una mini descarga de frustración. Pues vas. Ah, a ver. Ah, sí. Sabía que a alguien le faltaba su vicio. Ay, perdón. ¿Tú lo dijiste? Vicio. Ay, yo creo que el exceso de detalles. Ajá. Insisto, de lo que hacía McFarlane, entonces... Muchas rayitas, muchas sombrías. Las sombras de los noventas a las rayitas. Las sombras de los noventas y los ashurados. Porque eran sombras y ashurados. Y alto contraste. Y un chingo de color. A huevo. Y un chingo de color digital. A huevo. Pues bueno, a finales. Fue el nacimiento del color digital. Del color digital que no, precisamente quien se aventó a empezar a hacerlo fue Image. Sí, yo recuerdo mucho cómics de DC, porque de hecho estos de Batman que comentaba de Kelly Jones fueron de los primeros que yo vi, porque en aquellos entonces se abrió el Tecolotitos de aquí de Pachuca. Ajá. Y era una gran así de no mames. Por ejemplo, nosotros apenas estábamos comprando X-Men y decías, ah, mira X-Men. Ibas al Tecolotitos y de pronto veías, Coloso es un acólito de Magneto y todos están muertos. Y decías, oh, por Dios, no. ¿Qué diablos pasó? Exacto, ¿cuándo me perdí todo eso, no? Porque estaban saliendo de Age of Apocalypse. Ay, güey. Y ya empezaban a usar color digital y contrastaba mucho con el X-Men Adventures, que se veía así medio plano y de pronto veías y... Sácate chingón tu madre, se ve increíble el color, sí. ¿O no, manmanazo? Entonces, yo vengo de esa época en la que todo tenía exceso de detalles y a eso me he acostumbrado. Y yo extraño cuando algo no ese lo detalle. Tiene, lo siento aburrido. Por sí, eso sí. Luego le pone sus putados al Necro y le dice, ¿por qué no le pones más detalles? ¿Por qué no tiene sombras y ashurados, puto? Ashurados. Ah, por eso se deja la barba. Es un ashurado. Por eso se deja su barba de 3 días. Y no se peina. Y trae sus pantalones con un chingo de bolsitas. Güey, somos vivos ejemplos de los noventas todos nosotros, no, por eso me gusta. Nunca salimos de los noventas. No. Bueno, eso fue lo que extraño de los noventas, los detalles. Descarga de frustración. Ya se acabó Better Call Saul. La segunda temporada. What? Better Call Saul, la precuela spin-off de Breaking Bad. Sí, Better Call Saul, sí. Ya. Obviamente, yo supongo que algunos la van a querer ver. No les voy a echar ningún spoiler. No, por favor. Lo único que les voy a decir es que pues me esperé un año para la segunda temporada. Está buena, pero siento que sí... Te queda de ver. Bajó porque está bien. Nos están contando la historia de este pendejo. Nos están diciendo, pues, como para dónde va el business. Está bien que se tomen su tiempo para hacerlo bien, pero creo que ya se la mamaron. La segunda temporada es muy lenta. Literalmente, yo recuerdo que de la primera temporada hubo un capítulo que no me gustó porque no pasaba nada. Y después, pues, la serie llevaba un ritmo. En esta segunda temporada hay 4 capítulos, así lo tengo clarito, y son 10 capítulos nada más. 4 capítulos que dije, no pasó absolutamente nada. Así, nada. Acabaron en una resolución muy buena en la primera temporada. En la segunda, como que automáticamente lo quieren borrar porque dicen, no, vamos a hacer otra cosa. Para después volver a borrarlo. Entonces dices, ¿para qué le dan tantas vueltas al asunto? Mejor ya vayan al... Al grano, al meollo. Al grano. El último capítulo, como siempre pasa, ya medio se arregla, tampoco muy bien, porque también tiene un ritmo medio feo. Y en los últimos 10 minutos se pone... ¡Tu puta madre! Increíblemente bueno. Y se acaba. Y yo, ¡chinguen a su madre! ¿Se acaba chingón? Se acaba en unos en 2 cliffhangers. Ah, mira, qué interesante. Muy, muy buenos. ¿Habrá tercera? Ya la firmaron, ya dijeron que se iba a ver. Pero se va a salir hasta febrero del próximo año. O febrero, marzo. Porque ahorita, por ejemplo, la serie ahorita la estrenaron a mediados de marzo. Pero sí me dio un chingo de coraje, no chinguen. O sea, lenta, buena, pero así... Se tomaron su pinche tiempo y los maldigo por eso, porque además ese día fue muy decepcionante. Dije, no hay pedo, pinche chinga en la chamba, pero voy a llegar en la noche a ver el increíble season final de Better Call Saul, y no estuvo tan bueno. Tan bien como creías. Ajá, y al final los cliffhangers nada más te hacen recordar que hay que esperar un año para ver qué pedo. Entonces estoy así de, no, malditos. Y luego estrenaron la segunda temporada de Unbreakable Kimmy Schmidt, y no está tan buena como la primera. Si alguien la ha visto, creo que no. No, no tengo idea de qué me hables. Es una serie de comedia que metieron igual ahí en Netflix hace un año. Está cagada la primera temporada. Yo dije, ¡neh! Pues, bueno, pues el mundo reventó y resulta que a todo el mundo le gustó un chingo. Unbreakable Kimmy Schmidt. Así fue un pinche fenómeno. Yo, qué loco. Neta, no está tan buena. O sea, está cagada, pero no está tan buena. No, todo el mundo la mamó. Ya por fin estrenaron la parte del mundo. La segunda temporada con Bobby Platillo no está tan buena. Dije, no sé dónde está el... No sé dónde está el gran encanto y ni pedo, le hice un lado. Pa. Tan, tan. Aquí otro comentario desde el Facebook. Jorge Espinosa nos dice, muy off topic por cierto. Una duda, ¿qué opinan de los bootlegs? Que les aprietas un botón y les salen lucecitas. Los bootlegs. Los bootlegs. De las figuritas de acción. Bootlegs, piratas. Ah. Mira, yo considero que esas pinches figuras están muy chidas, muchas geniales, que realmente no encuentras originales, o sea, empiezan a crear ya sus propios figuras, incluso hay unas de Lego grandototas que se ven interesantes, a pesar de tener pues, pinches lucecitas. Hay otros de 5 noches de Freddy's que están padres, siento que con una buena repintada y con amor sí quedan chidas. Exactamente, pero por ejemplo hay unas de Dragon Ball así bien piñatas y culeras. Hace poco vi en internet, nunca las he visto en vivo. ¿Cuál? Pero haz de cuenta que ya ves que hay esos paquetes que sí no tienen nada que ver con la Navidad de Super Friends League of Army. Ándale, así que traen un Spider-Man, sí, un Shrek, un Rayo McQueen. Exactamente, el Rayo McQueen no puede fallar. No mames, vi una imagen en internet que hay unos que traen buff. A la verga, ya vienen con buff. Ajá, y buff es otra pinche figura, otra totalmente random. O sea, tengo que comprar una pinche serie aparte para armar un buff. Una serie pitero de bootlegs para armar un buff pitero que no, igual y ni en mona. Sí, seguramente, más bien. Eso a mí se me hace chingón. Pues sí, mira, fíjate que como movimiento así está chido. Fíjate que como dices, han crecido mucho los pinches bootlegs. Incluso muchos fanseses los consideran de colección. Sí, los de Star Wars. Ajá. Los... Hay unos húngaros super culeros y los rusos valen mucho los Star Wars. Fíjate que en el mercado de esto, en el mundo, los mexicanos de plástico inflado, los que se hacían hace un chingo, esos valen también una lana actualmente, ¿eh? Porque en otros lados del país, en otros lados del mundo, pues no se hacían estos de plástico inflado. No. haber sabido, hubiera guardado mi Robocop. ¿Tenías uno así? ¿De qué? Sí, un pinche Robocop de plástico inflado. De esos de tamaño, ¿no? Sí, güey. ¡Ay, sí, es cierto! Y una tortuga ninja. ¡Qué buen pedo! Ya me acordé de ese pi... ¡A huevo! ¿Grandotes? Sí. ¡Qué buena onda! Esos que compramos en el mercado. Ajá, que, sí, que sí, tiene sí, los bracitos sí. Que nada más movían hacia arriba, hacia abajo, sí, y a la verga. Ajá. Que huecos, si los apretabas ajá, mucho, ajá, se sumía y ya. Se sumía, quedaba un pinche sí, tumor inverso ahí, güey. Sí. Pinche hoyo. ¡Qué decadente! Dámame, los bootlegs son de los mejores recuerdos de la infancia. Porque esos juguetes que te compraron tus papás cuando así de, ay, ya, ten, para que estés, no estés chingando en el viaje. Y generalmente eran con los que más jugaba. Y jugaba y se despintaba y se quedaba la pintura en la mano. Sí, como los luchadorcitos. Sí, a huevo. A mí sí me generaban ansiedad porque entonces tenía más deseos de tener una figura original. Porque de mis bootlegs que me acuerdo, de figuras de Batman de Adam West, y que aún las vendían, y tortugas ninja. Pero yo sí decía, no mames, yo quiero una tortuga ninja original, güey. Ah, yo también más le pedí un pinches putos que todos tuvieron, hijos de puta. Hasta que me compraron una y fui feliz. ¡Ay, huevo! Hasta que ya que... Por cierto, mi primera tortuga ninja original la tuve a los 19 años. No, yo a los 9. Esperé demasiado. 8 casi. Yo a los 8. 8, 9. 5. Mi Leonardo. Putos. Mi Leonardo. Tortuga Rafael, ninja. Cagadamente mi favorito era Donatello. Uh-huh. Nunca tuve el Donatello original. Teníamos. Amaldo y yo teníamos. Michelangelo. Rafael, Miguel Ángel. Y Leonardo de la Leonardo. Pero yo tenía un Leonardo, pero y el Donatello que tuve era de... ¿Cuál era tu tortuga favorita de Madrazos? El Rafael, creo. Güey, yo era niña, ya te dije. ¿Y cuál es el pedo? Que el pedo que era que mi papá Barbies, sí tenía como Barbies for que the win. Sí, o sea, como que no, roles de género bien establecidos, chinga tu madre. ¿Quieres un quieres unos Hot Wheels? Ten tu carro de Barbie. Está más grandote y está más chido. Y es rosa. ¿Quieres un Mighty Max? Ten una Polly Pocket. A huevo, Polly Pocket. Y unas bonitas y unos ponis. ¡Los Mighty Max! Yo no tengo ahorita. Yo soy tuve feliz. Uno nada más. En los tianguis he conseguido. Son no, la qué bueno tener Pepe y los juguetes que querías. Quedan como cómics. Mi primera figura de acción yo la tuve a los 14 y me la compré yo. ¿Y qué era? Era una Torture Souls. Es una Torture Souls. Ah, huevo. De Clay Barker. Yo tenía Pepe y las figuras que quería. Huevo. Yo no, en mi casa éramos pobres. Clyde entonces no llegaban de bueno, esas. No, tampoco así las que querían de papá, comprarme una figura. Sí, hijo, no hay pedo. Toma la serie completa con Baf. Le suscribo. Era así pero, como. Pero no me decían, papá, quiero un cazafantasmas. No, tengo una Barbie. No, güey, yo creo que si lo hubieras dicho, papá, quiero una Barbie, te hubieran dado un putazo y luego te dan un pinche Robocop. Huevo, Robocop por de güey. A mí lo que sí me hacían mis padres era que, como. Como siempre, la familia siempre es muy criticona. Y me tocó crecer con puros tíos solteros. O sea, todos podían criticar. Ajá. Eso era divertidísimo. Nada común en las familias. Ajá, o sea, tener siete tíos que todos estaban criticando lo que hacían tus papás porque ellos no tenían hijos, era muy fácil, pero... Mi familia. Entonces, a veces mis padres como que se traían los libros en vez de traernos por sí lo que queríamos de regalo. Lo compensaban comprándote sets de Playmobil grandotes. Y en ese entonces, para mí, los Playmobiles eran juguetes feos. Es más, eran de... Según yo, en esa época eran de peor calidad de lo que son hoy en día. Hoy en día son más acetas, pero sí. Te traen la granja de Playmobil o el barco pirata de Playmobil en vez del castillo Grayskull, si le mientas la madre a Santa Claus. ¡Estúpido Santa claro, Claus! Wey. ¿Por qué me trajiste tantos Playmobiles y yo quería tortugas ninja? Pero de eso verga. Yo sí tuve muchos. Todavía tengo muchos. Todo lo que fuera de construcción y pendejaditas de esas, sí tuve un chingo. Era así como que la manera en la que lo compensaba. Bueno, también vamos a ser honestos, güey. Los Playmobil eran caros. Carísimos, cabrón. Pero. Carísimos. Pero. Según yo, no, nadie quiere jugar con ellos. El castillo Grayskull debe haber costado un huevo también. Yo creo que sí, güey. Yo nunca tuve uno. Nunca tuve un tecnódromo, güey, que era lo que yo quería. Y también, ándale. No, pues yo no. Sí, el mayor lugar así como de playset que tuve de niño fue que me dieran la Baticueva. Yo cuando dije. Yo quería el cubil felino, por el amor de Dios. Yo quería el castillo Grayskull y el otro. Buju, you bitches. Váyanse a la chinga. Yo siempre quise el tanque felino. Pero nunca lo pedí. Ah, yo siempre quise un Batimóvil para mis figuras de acción, pero hasta en la Baticueva me quedé, güey. Jamás me quisieron dar un Batiavión. Fíjate que sí una Navidad donde así, no sé, nos trajeron carritos de control remoto y madres así. Porque ahora que ya estoy grande y me entero, pues en ese tiempo mi papá no tenía trabajo, yo no sabía, ¿no? Ajá, sí. Pero pues no, tampoco me encabroné, o sea, pues estaba chingón mi carrito a control remoto, entonces... Sí, está chido. O sea, tuve juguetes, así que me valió ver el resto del universo. A mí sí me dolía que querido Santa Claus, lo único que quiero en mi pinche vida es un Super Nintendo. No. Madres, mames. Toma tu bicicleta. ¡Ah, qué la chingada! No, pero pinche no gordo, no pegado. ¿No habías pedido una bicicleta tú? No, yo nunca pedí bicicleta. Nos tocaron dos veces bicicletas, güey. Jamás pedí yo una bicicleta en mi vida. Yo solo tuve una, pero yo no me quería. Pegado con una pinche calcamonía. No, pinche gordo, salte a correr. Ándale. Oye, ¿y ustedes no les pasaba ese desmadre de que al chiquito le heredaban las cosas al grande? Poco. No, yo fui el chiquito. Juguetes nunca. No, nunca me llegó. No, ropa. Ay. Por ejemplo, la bicicleta. Ropa un yo poquito. Yo le heredé a la maldad mi primera bicicleta. Esa no, sí. Ay, la maldad, ropa. Chiquito. Sí, pero después tuve una bicicleta que era plateada, que estaba bien verde. Próximamente, la nueva temporada del Saga Podcast. Bicicletas. Bicicleta, no, güey. Famosas. Regalos de Navidad de la saga. Ay, lo hacemos de Navidad, así como que los peores y los mejores regalos. No, o anécdotas de Navidad como la vez que mi padre al fin me compró el adaptador de corriente para el NES que llevaba 2 años apagado y no teníamos dinero para comprar el adaptador original. Llegó mi tío, nos compró el adaptador, aunque pirata, pero hizo funcionar el NES en una Navidad. Era como que el sueño de mi Navidad había es vuelto hermoso, mi NES. Hermoso, funciona. No. Y mi tío estaba más emocionado porque nos había comprado una pinche autopista de esas de carritos eléctricos y desmadró el adaptador que me acababa de comprar esa Navidad porque dije, voy a llevarme el NES a la casa de mi abuela para desvelarme jugando NES. Y mi tío dijo, no, ay, no trae pila, pero con este adaptador, si lo corto, le arranco esto y lo pongo aquí, ya tiene... Ay, no pinches, mames. Hijo de toda... ¡Mi NES! O sea, no mames. Y estaba que me llevaba la chinga. Y él estaba feliz con los coches. Porque por lógica, él me estaba regalando lo que él nunca tuvo de niño. Estaba feliz de que la autopista de los cochecitos, de esos con rieles, ajá, dando vueltitas. Y yo nada más, nunca voy a acabar Mario Bros. 3. Hijos de toda su puta madre. Y sí estaba, fue así como mi furia de niño más grande. Y por lo que mi tío no lo entendió. Y mi padre pues tampoco lo entendió porque no sabía que nos habían comprado el adaptador. Y yo así de... ¿Por qué era tanto pedo conseguir el pinche adaptador? Porque para mi padre era muy caro el NES. O sea, nosotros cuando tuvimos el NES fue así como un gasto monstruoso tener el NES. Y mi padre nunca quiso arriesgar a comprarle uno pirata. Y mi papá no sabía de electrónica ni de electricidad. Entonces no sabíamos que podías adaptar, meter otro adaptador. Entonces él estaba esperando comprar el original. Y el original valía dinero, mucho dinero. Y por eso nunca lo compramos. O sea, ¿qué desmadre era original? Ajá, o era tal vez una excusa de mi madre para que no jugáramos tanto NES. Entonces decidió que si estaba descompuesto el adaptador, no nos lo iban a comprar para que no jugáramos tanto. Puta madre, es lo más triste que he escuchado últimamente. Lo atribuyo a que también no era como hoy en día que pinche tienda de electrónica y la chingada, ¿no? Eran no aparatos. Estaba tan surtida. Eran aparatos medio raros. Entonces decían, puta, ¿qué le conectas a eso que no lo voy a quemar? O sea, nada más era de. No era yo creo tan que común. Era eso. Y yo mi tío, que si era el ingeniero, sabía que. Y en algún momento. El voltaje determinado iba a entrar con cualquier y adaptador. Y en algún momento se consiguió el adaptador. Y si jugamos Mario, y si pero lo acabamos. No mames. Y en poquito 1997 tiempo. Y poquito tiempo después, pues tuve un Super Nintendo. Y el Super Nintendo lo jugamos hasta el puto hartazgo. Pinche consolón loco. Primero tuvimos Super Nintendo. Y en una vez que fuimos a comprar cartucho, mi padre encontró en el MAB el adaptador de NES. Que jugamos hasta que un día eso sí nos lo robaron, lamentablemente. Se metieron a la casa y se chingaron del pinche SNES con un chingo de juegos. Al SNES. Nah, toda mi colección SNES, ¿no? De Donkey Kong Country. Fuck you, misterioso ladrón, donde quiera que estés. Que seguro te llegaron estos saludos. Porque seguro eres fan del Saga Podcast y dices, ay, este SNES que me robé, no mames, ¿cuántos recuerdos? Y de pronto el güey, ay, ese es el SNES de la maldad. Un juego el Batman Superman del Graf, el Batman, el Adventures of Batman and Robin del Graf. Bueno, siguiente sección. Alba Mendoza nos dice que si alcanza saludos todavía. No. ¡Sí! No, no. Sí, saludos y a Alba Mendoza. Y dice que quiere una mentada para el Ego Navarro, que siguen ahí. ¡Marga el Ego Navarro! También que se saca la verga. Ajá. Y dice que quiere un saludo para la maldad. ¡Ey! Que ayer aguantó mis historias de dramas adolescentes. Sí, muy divertido, por cierto. Debimos haber filmado esa cara y mandársela. ¿Cuál, ahí se estaba. Y la cara de pendejo que pusiste. Hicieron su pijamada online, güey. Hasta nos pintamos las uñas, ¿ya vieron? Ay, sí, ya la da. Ay, qué mal pedo. Ay, qué puto eres. Y para eso Alba Mendoza nunca se va a sacar a la verga, al menos a la tuya. No. Bueno, eso fue todo en el Saga Podcast. De rápido, nos vemos entonces la próxima semana. Esperen, temporada. Esperen. ¿Es cierto que vamos a terminar la temporada? Sí. No mamen. Llevamos veintitantos capítulos. Ya sé, güey, pero es para meterle aquí más, para que los pinches fans escuchen. A ver, a ver. Putos. La próxima semana, fin de temporada, con nuestro review de Capitán América Civil War. Una semana antes que en el gabacho. Antes que el pinche Iki. Oye, no sabía que nos habíamos extendido pinches tanto hablando de las porquerías de los 90. Los 90 fueron. Sí, yo también no. Papá. Yo por eso dije, sí, aún tenemos tiempo para sección. Es que somos porquería de los 90. Y no sé basura noventera. Pero bueno, vamos a dejarlo por la paz. Nació en los 80. ¿Viste como basura noventera? Es ¿Velo? Que fue cuando desarrolló su personalidad. Ya, chingada su madre todos. Bye. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejos.